Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Miércoles más a Punto de Encuentro por la Vox 102.9. Dejamos un poquitito más el tema. Mirá cómo te levanta. Miércoles de novedades, miércoles de mucha información acá en Punto de Encuentro con muchas novedades. ¿Qué le voy a estar contando? En un ratito nada más. Señoras y señores, Alejandro Ferrer en Educación, Alejandro Zaporito en Deporte, Gisela Gulo y Natalia Mellino en la producción, nuestras voces, ¿no? El señor Charlie Arcón y en la operación técnica el señor Damián Espadea. Le mandamos un abrazo grande y ya me mandó mensajes nuestra productora ejecutiva que nos está escuchando y nos está dando una indicación. Después le vamos a estar contando. Pero bueno, no estoy solo, estoy con ella, con la voz femenina del programa. Porque tú tienes esa cara bonita. Buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien. Buenas noches especialmente al señor Damián Espadea, que hace ojito cuando me toca hablar a mí. Hace ojito, ¿no? Hace ojito. Me parece que quiere el serrucho, el del año pasado. Perdón. Sí. Perdón, pero yo vine para quedarme. Bueno. Eso está por verse. Tiene que hacer bien los deberes. Tiene que hacer bien los deberes. Bueno, ¿cómo anda? ¿Qué hizo la semana? Muy bien, estuvimos ahí con los mates, como siempre, sí. Y haciendo la tarea por la Zoom tarea. De mi hijo adolescente, sí. Y bueno, preparando cosas para el programa, como preparando siempre. Cosas para el programa. Bueno, muy bien, déjame agradecer obviamente al Altamira Bar en Mar de las Pampas. Sí, señor. Que hemos ido a Dulce Gina, sí, señor. Arroba dulce-gina, que es toda ropa interior. Uh-huh. Sí, gracias a ellos por sumarse a Punto de Encuentro. La cocina de Ana Mellino, pescadería, marisquería, paellas, cazuelas, rabas y mucho más. Sucursales en Villa Devoto, Lomas del Mirador y Canning. El Instagram, arroba la cocina de Ana Mellino. ¿Y a quién, si no? ¿A quién? Algo de Puerto Madero. Ay, ¿querés escuchar? Mi lugar preferido. Dale. Llegó un espacio donde podés realizarte todos los servicios de belleza que siempre soñaste. Que siempre soñaste. Paloma Nails Boutique. Servicio de uñas, pestañas, cabello, maquillaje, entre otros. Lucí lo que más te guste, realzando tu belleza natural. Paloma Nails Boutique. Te esperamos en Olga Cosetini, 1558, Puerto Madero, 11-27-28-75-52. Paloma Nails Boutique. Tu belleza en nuestras manos. Bien, así pasaba Paloma Nails. Déjame agradecer, obviamente, a Radio Show. Sí, señor. Porque estamos saliendo en vivo y en directo para Colombia, sí. Canadá, Turquía, México y Estados Unidos. Un así beso que ya nos están grande. Escuchando Radio Show, el señor Gustavo Lepera, gran periodista que siempre nos escucha y nos manda saludos. Pero tenemos otra novedad, me sí, parece. Sí. A partir del miércoles que viene. ¿Qué pasa? Vamos a estar cerquita del mar. ¡Apa! Cerquita, pero muy cerquita del mar. Cerquita del mar. Vamos a ser retransmitidos sí. Por la gente de Radioactiva 91.9 FM Miramar. Así mirá que vos. Estamos felices de ser retransmitidos en la costa, cerquita del mar. Qué ganas de ir a la playa. Bueno, porque ¿quién te dice? Vamos. Temporada en Miramar. Ay, me encanta. ¿Quién te dice temporada en Miramar? Bueno, con todo esto, tenemos el sorteo. Sí, señor, tenemos ¿qué sorteo? Hay que sorteo. ¿Qué hay que hacer para participar del sorteo? ¿Te digo los premios o te digo cómo participar primero? ¿Cómo ¿qué participar? Preferís? ¿Cómo participar? Sí. Se meten en arroba punto de encuentro box sí. En Instagram, buscan la publicación del sorteo o directamente en historias destacadas que dice sorteo y van a poner a un amigo, lo arroban y ya están participando ¿de qué? Del sorteo. Del sorteo, pero de los premios. ¿Qué premios? Premios. Una dos. Paella, una divina paella de la cocina de Ana Mellino para cuatro personas con unos langostinos. Creo que son los langostinos más grandes que vi en mi vida. Sí, impresiona. Tremendo. Ese es uno de los premios. Y otro premio de la gente de Paloma Nails Boutique, que nos regalan un total look para una ganadora, que es semipermanente, esmaltado semipermanente de manos y de pies, lifting de pestañas y perfilado de cejas. Así que salís de ahí divina total. Para participar, @.encuentrobox. O si no, nos mandas un audio al 116-470-47 durante el programa. Nos dejas un audio, sino un mensaje de texto, y ya estás participando. Pulpo, vos tenés un tema ahí, ¿no? ¿Ahora? Ah, pará. Pero este es el... No. ¿Se equivocó? No era el horario este. No, va más tarde. ¿Y va más tarde? ¡Para la música! Pará. ¿Me están serruchando el piso? No sé. No me están serruchando el piso. A ver, un poquito más. Un poquito más. Ahí estamos. Señoras y señores, con ustedes el señor Alejandro Ferré. Buenas noches, queridos amigos. Finalmente acá en los estudios de Radio Vox. Acá en vivo con nosotros. Bueno, muy bien, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo quiero saber una cosa. ¿Qué hace acá? Porque a usted lo mueve el interés. O sea, no vino acá porque sí. Te dice que yo no doy puntadas sin hilo. Pero no me diga que no, Ferré, porque ya somos pocos, nos conocemos mucho. Vine a celebrar con ustedes la Semana de Mayo. Es verdad, vino... El día de las carapelas, Ferreméride. No solo el día de las carapelas, entramos en la Semana de Mayo. Ay, no, me va a tomar lección, yo no estudié. ¿Qué conmemoramos la Semana dígalo de Mayo? Dígalo usted. La Revolución de Mayo, por supuesto. Dígalo usted. Así que del 19 al 25 estamos en la Semana de Mayo, de 1810. Así que por eso esta escarapela, como manda usar la cuestión oficial, ¿no? Así que... acá con escarapela. Por supuesto. Vine a ver si ustedes la tenían. Así yo la que tengo exactamente. Acá. Voy a pedir cuadernos. Abajo. Bueno, señor Ferré, ¿qué se siente estar acá en el programa en vivo? Porque es la primera vez que viene. Sí, a Punto de Encuentro, sí, es la primera vez. Por debut. Una cuestión de protocolos también. Exacto. Pero bueno, obviamente que salía por teléfono. Nuestra productora lo felicitó, que ya en breve se va a estar comunicando con usted. Y mucha gente dice, qué bien que habla ese chico Alejandro, cómo cuenta las cosas. Bueno, les agradecemos a todos ellos. Obviamente a la productora en primer lugar, ¿no? Exactamente. Porque si no se enoja la productora y chao. Muchas mujeres, Ferrer. Bueno, qué lindo. Mandamos un saludo a todas. Qué interesante la columna de educación. Sí. Bueno, la educación, vamos a decir, es una profesión donde la gran mayoría son mujeres. 80% son docentes, mujeres. Y ven a un docente hombre y se ponen locas. Las pasamos bien en las escuelas. No sería mi caso. Pero bueno. No en estos momentos, no que hay este mucho caso, frío no y hay COVID. Claro. Exactamente. Yo tengo compañeras que ya se están por jubilar. Tengo esa suerte, mire. Está bien, bueno, selecciona acá. No, pero en mi trabajo. La co-conductora. Ya todas se quieren ir. No hay jóvenes, no hay nada. Pero bueno, justo me toca. ¿Y yo? Usted es joven, pero está en otro jardín. No está en mi jardín. Ahora sí. Bueno, Ferré. Que no se arme. Déjeme decirle que el estudio está precioso. Hermoso. Es como... precioso y muy acorde a las medidas sanitarias y de cuidado frente a la pandemia. Nada que envidiarle a Radio 10. Por supuesto. Yo estuve ahí muchos años en Radio 10, de la madrugada de 2 a 5 de la mañana. Mirá. Hacia Galería TV. Mirá. Y nada que envidiarle. Sí, no, muy bien. Bueno. Aparte tenemos un operador que es de lujo. Es que es así. Él sí sabe operar, ¿eh? Sí. No quiero decir más, pero él sí sabe operar. No des nombres, por favor. Es casi, no voy a dar nombres. Es casi cirujano. Claro. El pulpo. El pulpo. Le dicen el pulpo, hace milagros. Bien puesto el sobrenombre. Bueno, Ferré, ¿qué nos trajo? Bueno, hoy vamos a... un adelanto. Vamos a empezar, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? ¿La Ferremérides o le dé un adelanto? No, un adelanto chiquitito. ¿Chiquitito? Bueno, vamos a estar hablando de varias provincias que están obviamente en conflicto, ¿eh? Con el caso de Neuquén también, por el tema de las clases presenciales, ¿eh? Ahí se armó fuerte la polémica. Obviamente vamos a estar hablando de cómo continúa el conflicto en La Rioja, que ya lleva 7 semanas de conflicto. Y obviamente, ¿qué cosa? La ciudad de Buenos Aires, cerquita. Tenemos el anuncio de las nuevas medidas y ya hay polémica, ¿eh? ¿Qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se da marcha atrás con las clases presenciales o no? No, para mí este muchacho, que no me sale el nombre porque me da cosa nombrarlo. Lo tiene borrado. Sí, usted, lo tengo como... no lo tengo en la memoria emotiva. No va a cerrar las clases. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, ¿eh? Porque la gran incógnita dijo, tiene que hagan, ver con eso. Hagan, y lamentablemente no. Lo dejó libre al azar. Ya está, olvídate, no, no. Pero bueno, nada, ¿qué tiene? Además de todo esto que trajo el señor Ferré, trajo sanguchitos de miga. Por supuesto. Bravo. En realidad tendría que haber traído un chocolate con churros, pero bueno, para la semana de mayo, pero frío. Bueno, no importa, un sanguchito para conmemorar y celebrar este gran programa, ¿eh? Punto de encuentro. Exactamente. Bueno, usted está en Capital también los sábados. Por supuesto, está sí. Está la gente sí, que me gusta. Exactamente, por Radio Tú. Radio Tú, la radio de Aptra. Exactamente. Saavedra 250. Exactamente, ¿cómo se acuerda? Bueno, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. Y hace poco lo llamé a Luisito. Muy bien. Para hacerle, pero está en la escuela. Está en la escuela, sí. Claro, tiene dos cargos ahora. Lo quería sacar en la parte de especialistas. Mirá, ¿por qué tema? No, especialista. Veo que tenemos especialistas, sí. Y ahí le iba a meter como director de teatro. Claro. Y la trayectoria. Y periodista. Trayectoria que tiene en la radio también. Hace 10 sí, años. Cumplen 10 sí, años con exacto. La gente que me gusta. Sí, 10 años ya. Así que, bueno, ¿qué más tenemos? ¿Usted qué trajo? No, yo hoy no traje columna. ¿Por qué? Porque estoy muy nerviosa con la entrevista que tenemos. ¿A quién vamos a tener? No se ría, Pulpo. Usted, pero me odia, ¿usted? ¿Me odia? Serrucho. Ay, Serrucho. Dios. Estoy muy nerviosa con la gran entrevista que vamos a... Tenemos dos grandes entrevistas. No quería trabajar. Tenemos dos grandes entrevistas y una de ellas al señor Alejandro Dolina. Y la verdad es que estuve mirando un montón de entrevistas y estuve investigando un montón sobre su carrera y sus conocimientos y demás para no hacer papelones, porque no quiero que el programa quede mal por mi culpa. No, usted no va a ser la gran Micheli, ¿no? No, eso por justamente, eso espero, no meter la pata con bueno, el estamos señor todos a prueba, ¿eh? Y le vamos a preguntar al señor Alejandro Zaporito que le hicieron una entrevista de Colombia. Ay, sí. Mirá qué bien. El radio show. ¿De qué se ríe? Salió. Bueno, la próxima meta es que venga él también. Sí, pero viene, ¿eh? Si le decís, viene el señor. Viene el señor. Bueno, gente, nos vamos a la tanda. Bueno. Y al regreso seguimos con mucho más Punto de Encuentro. ¡Dale, niña! Yeah. 16 minutos desde las 8 de la noche en toda la República Argentina. Tenemos un programa. Sí. Y estamos felices con el señor Alejandro Ferré. En vivo, por fin, se dignó a venir al programa. Porque lo estaban reclamando. Sí. Lo estaban reclamando. O sea, acá tenemos gente abajo del estudio de la radio que está con pancartas, todo. Sí. Así que lo... Manteniendo la distancia social, no, por supuesto. Un semaforazo están haciendo. Sí. Están con carteles de cuando venía Ferré. Están las fans, las chicas del jardín que escuchan a Ferré y que les encanta la comunidad. Mandamos un saludo a esas chicas, ¿eh? Sí. Bueno, cuéntelo del sorteo, así arrancamos, porque tenemos mensajes, ya llegaron muchos mensajes al 11-6-400-7047 y del exterior mucha gente de Colombia al +54 9 11 4 470 47. Sí, además recuerden que si quieren le pueden mandar un audio al señor Alejandro Dolina y al señor Miguel Martín también, si quieren preguntarle algo, mandarle un saludo que nosotros lo pasamos acá. ¿Sorteo? Sorteo. Sorteo. Se meten en @puntodeencuentrobox. Buscan la publicación del sorteo, que está el señor Vicente Mellino con una paella hermosa y después hay unas unitas divinas de Paloma Nails Boutique. Ahí comentan y lo arroban a un amigo, una amiga, a la prima, a la tía, toda gente que exista, ¿no? Me arroben a gente que, no sé. Yo ya lo hice. A Ricky Martin. Quiero la paella. Ricky Martin no va a participar del sorteo. Así que arroban a un amigo y ahí se pueden ganar la paella de la casa de Ana Mellino para 4 personas o el Total Look de Paloma Nails Boutique. Y si no, también pueden participar mandando un audio, que seguro los que están mandando audio ahora están participando del sorteo, al 11-6-470-47. Exactamente. Juan Pablo de Caballito, feliz cumple a mi sobrino Dante. Saludo para vos. Sofía de la Plata, saludos y abrazos a Dolina. Ya está haciendo furor, Dolina. Sí. Exactamente. Natalia de Pilar, queremos escuchar rock nacional. Bueno. No hicimos nunca rock nacional, ¿o sí? Alguna cosita pasamos. Sí. Pablo desde Colombia, bendiciones al equipo de desde Cali. Bendiciones, ellos usan mucho bendiciones. Sí, nos están escuchando a través de Radio Show. Exactamente. Gonzalito de Villa Gesell, los espero en Altamira, dice. Ay, Gonzalito, vamos a ir con las hamburguesas esas que están buenísimas. Exactamente. Hamburguesas, pizzas. Sí, viste que como dejé de fumar estoy comiendo mucho. Y hacen tragos. ¿Te acuerdas el trago que nos tomamos con café? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba buenísimo. Había un trago. Nos tomamos un trago y salimos bastante. Sí, después tomamos una caipirinha o caipiroshka. ¿Cuál era? No me acuerdo. Bueno, eso, de mango, riquísimo. Bueno, Andrés de Mar de Cobos, excelente el programa, saludos al oficial Gordillo. Bueno. María de Adrogué, saludos a mi prima que se recibe de abogada. Se llama Soledad. Bueno, felicitaciones, Soledad. Muy bien, excelente. Un montón de saludos. Bueno. Después seguimos con más. Yo tengo que saludar a Vanessa Laurenzuk, que es nuestra fiel oyente, y a Sol. Sí. También que siempre nos está escuchando, a Sol. Sol era, ¿no? Nuestra oyente de Lanús. Sí. A Sole también. Y a Claudia Gastaldi, también otra fiel oyente que está como loca. Me dijo que va a mandar mensaje seguro porque está Dolina. Así que está ahí expectante a ver cuándo aparece Dolina. Muy bien. Ferré, ¿tiene saludos? Por supuesto. ¿De dónde? ¿Quién nos está escuchando? Todo el sindicato, me imagino. Obvio, y toda la escuela de comercio número uno, un saludo, en Barracas. Así que Claudia Villalba especialmente, María Rosa Cifarati, le mandamos un gran saludo, que siempre están presentes. A Nora Segura, una gran amiga además. Además de mi compañera, obviamente. ¿Nos está escuchando Angélica Graciano también? Seguramente. Seguro. No se lo pierda el programa. La columna de educación, dice. Controla ahí. Controla a ver si hay algún error. Está muy bien. Quiero decirle que yo, retomando lo del sorteo, ya me anoté. ¿Puedo participar? Quiero esa paella yo. No sé, hay que preguntarle a la productora. Si me deja, si me autoriza. La jefa de las productoras, porque vino, nos desplazó. Ustedes me dicen a mí el serrucho, pero vino. Ella entró directamente de jefa. Nos serruchó a todos. Nos dijo, puso todo en vereda. Sí, pero bien que cuando la viste. Bueno. No te salían las palabras. No, bueno, le mando un beso. Bien, tenemos mensaje de Colombia. A ver. Acá los estamos escuchando desde Radio Show, desde Colombia, desde Medellín. Y que no se ponga nerviosa Giselle con Alejandro Dolina, porque el próximo martes la voy a entrevistar a ella. Ahí ponete nerviosa, chiquita, que no sabes dónde te vas a meter. Así que La espero en los micrófonos del Radio Show a partir del día martes a las 8:30 p.m. a la señora Gisela. Ay, lo que te espera, mami. Saludos, Yanoli. No le tengas miedo a Dolina, no muerde. Yo ya pasé por esa experiencia. También estuve 3 días sin dormir. Impone, señor, impone, pero vas a ver que va a salir todo bien. Éxitos, punto de encuentro. Abrazo, bueno. Gustavito Lepera. Un grande, Gustavo. Me dice que bueno, no me ponga nerviosa y me hace poner nerviosa. Ya tiene 22:30 el martes y la van a entrevistar. Pero yo ni sabía. Usted arregló. Salió Ale Saporito, sale usted, sí. Y en breve sale el señor Alejandro Ferrer. Pero, ¿quién arregló mis honorarios? Yo. ¿Y dónde está el...? Bueno, espere. Mire la fecha. ¿Qué fecha estamos? No, bueno, pero usted ya... 19 de mayo, hay que esperar hasta junio. Concertó la entrevista y yo no sé cuánto... ¿Cuánto arreglo? Hay que esperar hasta junio para cobrar. El 7, hay que cobrar el 7. Me siento un poco, no sé, Ferre, usted qué dice, pero me siento un poco explotada. Por lo menos que diga la cifra, claro. ¿No? Que se le diga el oído. Bueno, usted está cobrando ahora, o va a empezar a cobrar. Desde que tenemos jefa, vamos a empezar a cobrar. Bueno. Le vamos a hacer un piquete, creo, si no le paga. Creo. Acá, mire que no, acá el señor Ferre sabe mucho de sindicatos, así que... Vamos a hacerle un piquete ahí a la casa, Mariano, si no paga. Vamos a hacerle un piquete. Bueno, dijimos todos los sorteos y también déjame mandarle un saludo gigante, sí, a la señora, la señorita de Dulce Gina. Divina. ¿Por qué? Es. Porque va a ser un sorteo. Sí. Va a ser un sorteo de bombachas, sí, femeninas, sí, y boxer masculinos. Sí. Así que después usted se va a comunicar con la señorita. Bueno. O la señora o el señor, no sé. Sí. Que nos van a para hacer el sorteo también. Igual próximamente, aparte del sorteo que va a haber para acá, para Punto Encuentro, están organizando un sorteo junto con Ciclos Ecotienda, sí, y Backpoint, que es una pastelería divina también de allá de Banfield. Sí. Así que estén atentos porque se pueden ganar cosas muy... ¿Qué tiene? Porque yo no estuve mirando en Instagram. ¿Qué tiene la gente de Dulce Gina? Sí. Tienen colales, tenés colales de encaje, opa, colales de algodón peinado, tenés boxer algodón de algodón peinado. ¿Cómo es eso? Nunca lo escuché. El algodón peinado es de más calidad que el algodón común. Despeinado. Exacto. Es una mentira. Ay, Pulpo, te lo pido, por favor. Yo hablé con la chica de Dulce Gina y me explicó todo. El algodón sería como malo, es el que hace... El algodón como más económico no es peinado y el algodón... Pero es que cuando lo lavas se hacen los circulitos. Pelotitas, claro. Así, pelotitas así, muy bien, Pulpo. Y este no, este es algodón peinado. Algodón, bueno, nosotros compramos peinado con pelotitas de mala calidad. Y bueno, porque... No tenemos para... Y pero porque no saben, tienen que aprender. Y después tiene al boxers. Sí. Tienes ganas de llorar, no llores. Si quieres llorar, llora. Boxer de algodón y lycra, boxer de microfibra, medias, camisetas térmicas. Sí. Tiene de buenísimo todo. Y cada para vez trae más cosas. Culottes less. Ah. De esos que son anchitos a los costados. Y finito. Infinitos a los... Sí. Sí, hermoso. Divino todo lo que tiene. Ah, y ahora creo que trajeron pantuflas las chicas. Pantuflas. Bien para el invierno. Ah, ¿son qué son? ¿Tres chicas o dos chicas? Son tres. Tres chicas. Bueno, un mini emprendimiento. Hay mucho mini emprendimiento. Muy bien. En época. Y parece que se van para la costa también, ¿eh? Así ¿se van que a la costa atlántica? A Gesell, sí. Bueno. Bueno. A vender pantuflas. A vender pantuflas. Pantuflas. Que hace mucho mucha frío. Mucha ropa interior. Lo que tiene de bueno es que es muy buena calidad a precios espectaculares. Ferré, estuve hablando con nuestra jefa y es muy probable que en verano hagamos el programa en la Costa Atlántica. Me encanta. Buenísimo. Muy probable. Sí, viste que Ferré si para invitan, preparar la valija. Si así me invitan, que seguramente estoy todos los sábados, todos los fines de semana nos vamos a hacer el programa en la costa. Muy bien. Está en tratativas. Yo soy como un nexo. Pero seguramente. ¿Se sale de algún así balneario en específico? Nos vamos los viernes y nos volvemos los lunes. Muy bien, se sale de algún balneario. De algún balneario. Un balneario. ¿Cómo hace? Como fue el pionero el señor Badía. Bueno, claro. En Pinamar. Es cierto. Arrancó Badía. Es cierto. Bueno, vamos a ver. Nos damos un chapuzón, sí, y volvemos, exacto, al aire. Chiquito referente, Badía. Chiquito el programa referente. Creo que no sé si va de 2 de la tarde a 6 o a 7 de la tarde. Bueno, hay que ir con protector tenemos solar. Bastante. Pero bueno, vamos a ver si salimos de la costa. Bueno, Yo me estoy enterando un montón de cosas al aire, que me van a entrevistar, que usted vamos a salir. No la, la tiene muy al tanto usted, ¿no? No, no. ¿Es qué? Ah, yo no voy. Ah, no, es verdad. ¿Pero el pulpo va? Sí, obvio. Pero, pero pará, ¿él habló con la productora? Él todavía no, no la conoce. Ahí la llamo. No, no, esto es, ya esto es demasiado. Va, Ale, el pulpo, yo y yo. Bueno, voy a hablar con la productora, con Javi. Natalia. Voy Javi a hablar... va a ser el fotógrafo oficial de Punto de Encuentro. Sí, es más, le contamos a la gente que la productora ejecutiva me mandó un fotógrafo. Mira vos. Y lo tenemos a Javi, que nos está sacando fotos acá en el programa en vivo, que después van a apreciar en las redes sociales. Sí. Es el fotógrafo oficial de Punto de Encuentro. Javi, la panza, acordate, te lo pido. Sí, hacé Photoshop, por favor. La panza no. O sea, por favor. La cara sí, porque me maquillé hoy, pero la panza no. Bueno, gente, nos vamos a una tanda musical. Al regreso lo tenemos al señor Alejandro Ferrer. Ocho y media en punto. Ya se nos fue media hora de programa. Se va volando. Y encima con Ferré en el piso. Vos me decís a mí que hablo, pero Ferré... volando. Aparte tuvimos... estoy controlando todo. Muy bien. Le contamos a la gente que tuvimos sesión de fotos que nos mandó nuestra jefa. Así que ya tenemos las fotos hechas. Sigue acá Javi, que es el... ya el oficial. Ah, bueno. Oficial del programa. Bueno, está bien. Vamos a ver lo que dice la jefa cuando vea la foto. Hay que ver el resultado. ¿Lo pueden contratar para algún servicio en especial o solo obvio, o es exclusividad? No, lo pueden contratar. Ah, okay. Sí, ya, por supuesto. No le preguntamos las redes. Ya a partir de del programa que viene, ya ahí decimos las redes. Ah, bueno. Es más, sí. Seguramente que durante la semana algún programa incorpora un fotógrafo. Porque bueno, dice que usted lo copia. No, pero es bueno. A ver, yo le estoy dando ideas. Yo no, la jefa le está dando trabajo al señor Javier. Perfecto. Que va a seguir. Es más, cuando venga un invitado, cuando se pueda, estamos gestionando que venga una estrella número uno acá.

La Municipalidad de Quilmes informa a los vecinos las precauciones a tomar para evitar contraer el virus del dengue, zika y chikungunya. Si tenés fiebre, dolores de cabeza o musculares y sarpullido, no consumas aspirinas o calmantes. Concurrí de inmediato a un centro de salud o llamá a la Dirección de Salud y Atención al Vecino al 4350-3086. Ten en cuenta que sin mosquito no hay dengue. Quilmes Gobierno. Vida, Escuela de Baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos. Clases de zumba, bachata, estilo femenino, meditación, entrenamientos personalizados y grupales. Urbano infantil de 6 a 12 años. Escuela de baile Kids de 3 a 6 años. Urbano, Kells. Ya tiene la salsa como Ruben Blake. Vida, Escuela de Baile. Ortiz de Ocampo 449. Esquina General Paz, Quilmes Este. Consultas 1159-04-8594. Búscanos en las redes como Vida, Escuela de Baile. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Face como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Este es tu punto de encuentro. Bien, seguimos en Punto de Encuentro. Bueno, me llegó información fresquita que me mandó la productora ejecutiva. Sí, porque no dijo recién. Exactamente. México, 28.186 personas nos están escuchando. ¿Le puedo mandar un saludo a mi amigo mexicano? Por favor. Osvaldo Milán, bueno, de Guadalajara, que debe ser uno de esos. Uno de los que está escuchando. Osvaldo, mirá que ahora cuando se levante todo, preparamos las valijas en Punto de Encuentro y vamos a tu casa, ¿no? Mientras yo le digo al pulpo, es un gran anfitrión. Música del país que nos están escuchando. Brasil, 20.786 personas. Bueno, Brasil tengo muchas amistades. Y porque para usted saludar, se la pasa en Brasil. Me encanta Brasil. Sí, a mí también, pero bueno, no fui todavía. Lamentablemente. Le contamos a la gente que Radio ahora Show, con lo que cobra de la entrevista de Radio, claro, Show, bueno, ahí va a ir. Me voy a... Radio Show nos retransmite. Sí. Bueno, y ahí nos está mandando la información. Brasil, 20.786 personas. Ahí estamos. Qué buena música. Na, na, na, na, na. Nos vamos para la ciudad de Colombia. Uy. 11.938 personas. ¿Cuánta gente que nos está escuchando? ¿Por qué no nos manden unos audios, unos mensajitos, algo? Mucha gente escucha, no nos mandan acá. Les da vergüenza. Da vergüenza. No tengan miedos. Vergüenza. Están haciendo otra cosa por ahí. Escucha. Está atento el operador, ¿eh? Exactamente. Sí. Argentina, nos vamos para Argentina. ¿Qué vas a poner un tango? 2.251 personas. Más lo que nos escuchan por 102.9 y por la página de acá de la radio. Exactamente. Estados Unidos, nos vamos para Norteamérica. 1.346. ¿Y ahí qué sería? Personas que nos escuchan de habla hispana. No, qué música, digo. Ahí está. Bien. Ay, nos ponemos cachón. Excelente. Vamos para España. 956 personas en España. Y a ver, ¿ahí qué tiene? ¿Cómo lo está haciendo trabajar al pulpo hoy, Sí, largó el mate que tiene ahí solo, sí, que toma, está como siendo, loco malo. Está haciendo porque quiere venir a la costa. Y sí, tiene que hacer mérito, si no, la productora, olvídate. No encontró nada de España, Ojo. Ahí está. A ver. ¿Cómo que no? Mirá, no lo ofendas, mirá cómo te mira. Te revolea con él. No me va a hacer más los recortes. Beso de la flaca. Qué lindo. Bueno, déjalo de fondo porque nos vamos para Venezuela, 228, Bolivia 79, Francia 56, Chile 46, República Dominicana 42, Nicaragua 36, Panamá 20, Guatemala 9, Ecuador 6. Bueno, y así vamos. Qué lindo. Y en la ciudad de Buenos Aires, porque es otro país. Ciudad de Buenos Aires no. Ah, Ciudad de Buenos Aires. Hay que preguntar a la reta. Exactamente. ¿Cuánto nos están escuchando? Bueno, qué gente, lindo, un beso para todos. Un beso es un para montón todos. De gente, muchísimo, es un montón de personas. Muchísimo. Bueno, vamos creciendo porque la semana pasada, la anterior que dimos los números, eran muchos menos. Sí, cada vez más. Así que parece que está gustando al público de otro país. Ay, qué lindo. Ay, preparamos las valijas. Si quieren, nos pueden mandar algún mensajito. Los esperamos en Colombia, los esperamos yo en Brasil. Yo les voy a decir que ya tengo las dos dosis, así que ni bien se pueda viajar, tengo la valija ahí hecha. Vamos a hablar de eso. Mire, Ferré, que nosotros todavía no tenemos ni la primera. Dosis. Bueno, acá así que no yo venga. Pará. Y es más joven que yo. Por sí. supuesto. Bueno. Que yo no, porque yo acá soy la más joven. Pero... No, pero está en su edad, tiene su edad. No, tiene un año más que yo. Ah, bueno. Pues están uno ahí. Dos. Estamos ahí. Están ahí. 40. Ah, no, dos. Yo tengo 38. Ah, no llegó todavía. No llegué. Bueno, yo ya tengo las vacunas, así que si me quieren invitar a viajar, cuando pase un poquito de esto, cuando bienvenido. Pase el temblor. Bien, gente, llegó John Secada para quedarse. Y en un ratito al señor Alejandro Zaporito. bien, seguimos acá en Punto de Encuentro, ya a las 9, pasaditas de... Pasaditas las 9. Exactamente. Bueno, si te querés informar de todo el fútbol, lo tenés a él, a uno de los mejores periodistas de la República Argentina, el señor Alejandro Zaporito. Ale, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariano, Gisela, Alejandro y toda la audiencia de Punto de Encuentro en FM Box 102.9 y a través del Radio Show de Colombia para todo el continente. Exactamente, Ale, felicitaciones. Ayer estuviste saliendo para Radio Show, una entrevista que hizo el señor Gustavo Lepera a usted. Bueno, lo entrevistaron a usted. ¿Qué se sintió? La verdad, para mí es un honor que una radio de vanguardia como la Show de Colombia se haya fijado en mí para esta nota. Yo les digo, el teléfono me ha explotado el fin de semana. Se enteraron de que iba a salir la nota. Me han felicitado familiares, amigos, conocidos. Diciendo, bien, Ale, bien, Zaporito, estamos orgullosos de vos. Hasta los propios compañeros de la otra radio me han felicitado diciendo, bien, Zaporito. Así que, no, la verdad, yo estoy entusiasmado, feliz, porque a mí es un honor salir una nota para el exterior. Me puso feliz. Bueno, muy bien, me alegro. Aparte, bueno, no tiene que saber que gracias al trabajo que está haciendo acá en su país, está siendo reconocido a nivel internacional. Y eso es muy importante. La verdad es un halago obtener el reconocimiento en Colombia. Yo, la verdad, cuando llegué a la repercusión, la verdad, estoy contento. Hasta incluso me han dicho, te pareces Alejandro Apo, y la verdad yo me sentí muy halagado porque yo fui oyente de varios programas de Apo hace mucho tiempo, así que la verdad estoy feliz de formar parte de este gran equipo que es Punto de Encuentro y voy a estar eternamente agradecido a la chance que me han dado de formar parte de este programa que es el gran éxito del 2021. Por favor, es un placer, usted se lo merece. Aparte, lo importante de la convocatoria que hice es porque es una persona muy agradecida y se acuerda de la gente. Entonces eso es fundamental y tiene un valor extra a la hora de sentarme. Cuando me senté a con Gisela a ver cómo lo íbamos a diagramar. Bueno, y después se sumó nuestra productora mayor, la jefa. Y la verdad que está muy contenta también con su labor. Y no le afloje porque, bueno, es una persona que entiende mucho de medios y dijo, va por buen camino el señor Zaporito. La verdad, agradezco el halago de la jefa máxima de la producción. Y la verdad es estoy feliz. Sinceramente estoy feliz. Casi que amago con... No sé qué pasa en los ojos porque soy de emocionalmente. Estoy contento, la verdad. La verdad, voy a apelar una frase que no suelo decir en otro programa, pero la voy a decir ahora en Punto de Encuentro. En Punto de Encuentro, vamos por más. Exactamente. Muy bien, Ale, está jugando River Plate, está ganando 2-0. Sí, arrancó el partido, está ganando 2-0 con los tantos de Fabricio Gineri a los 4 minutos y Julián Álvarez, que hizo un golazo de zurda a los 6, con la particularidad que el conjunto millonario no tiene suplentes y está jugando sin arquero. Enzo Pérez, el volante central del equipo millonario, está improvisando de arquero, porque para contarles a la audiencia, River tiene 20 casos de COVID, que está incluido los tres arqueros del plantel. Y como Conmebol, en otra de sus locuras, le rechazó la chance de incluir al juvenil Díaz, bueno, había que poner Enzo Pérez el arco. Exactamente. Y bueno, estuve mirando el partido de Boca-River, que nunca lo pispeo, lo relojeo, pues yo soy de Racing, del equipo que va a dejar afuera Boca el domingo. Y estuve mirando los penales. Y cuando picó la pelota ese muchacho, lo querían comer crudo. Menos mal que ganó Boca y pasaron. Pero si llegan a quedar afuera por ese penal, yo creo que se armaba la catombe en Boca. No, la verdad fue un superclásico bravo entre Boca y River. El equipo se dice, no tuvo un gran rendimiento. River fue un poco más que el conjunto, se dice. Sin embargo, terminó 1-1 en los 90 minutos. El primer gol para Boca lo hizo Carlos Tevez, donde hubo clara infracción sobre Maidana. se vio claramente empujón contra el defensor de River. El empate para el millonario, centro de Angileri, gol de cabeza de Julián Álvarez. Y en los penales, Boca fue más efectivo, pero Cardona, la verdad, no tendría que haber hecho lo que hizo. A ver, una cosa es que lo haga Riquelme, porque es Riquelme. Otra cosa es que lo haga Abreu, pero Cardona. ¿Por qué quiso hacer eso con el arquero juvenil Díaz, que fue figura y era el quinto gol cuando hay gol de River? Gol, offside. Falsa alarma. Falsa alarma. Falsa alarma. Exactamente. Lo que, te iba a hacer el paréntesis, Ale, era que el arquero River, joven, estaba debutando ahí ante una instancia muy importante. Y lo quiso como chicanear, como se quiso agrandar un poco y le salió mal. Sí. Le salió el tiro de otro lado y la verdad. Cardona no tiene nombre, igual digan que Cardona se sentirse tranquilo porque Boca ganó, porque si no, el primer apuntado iba a ser el colombiano, y ahora Boca se va a enfrentar en las semifinales contra Racing, que es el Racing de los milagros, porque hace 15 días decíamos, lo van a echar a Pichi, lo van a echar a Pichi para traer al Turco Mohamed, pero finalmente la Academia logró revertir la imagen, le ganó por penales a quien fue el mejor equipo de la fase regular, Vélez Sarsfield, por 4-2. Bueno, se viene la semifinal interesante, digo, entre Racing y Boca. El otro partido semifinal será entre Independiente y Colón. El Rojo igualó 0-0 ante Estudiantes. En los penales se lució el uruguayo Sosa atajando dos tiros. Le ganó el Rojo 4-2 a Estudiantes de La Plata. Y su rival será Colón de Santa Fe, que igualó 1-1 en los 90 minutos frente a Talleres de Córdoba. Y en los penales ganó 5-3. La verdad, todos los partidos de la Copa de la Liga se definió desde los 12 pasos, o sea, predominó el miedo escénico en los 90 minutos y por eso se tuvo que apelar a los penales. Y bueno, serán semifinales interesantes. Por ejemplo, Independiente Colón juega el día sábado, Boca Racing juega el domingo, así que ambos partidos irán en la provincia de San Juan, en el Estadio Bicentenario. Imperdible será la definición del campeonato, señor Giannoli. Exactamente. Y otras cosas, la incógnita, ¿qué es lo que va a pasar con la Copa América? Bueno, justo tengo una bomba respecto a la Copa América. Exactamente. Tengo otra bomba para el final de la columna referida al campeonato local, pero vamos con la Copa América. Exacto. Se dice que Colombia desistiría de organizar el certamen por la grave crisis que sufre el país. Y Alberto Fernández, el presidente de la República, se ofreció a que la Copa América se desarrolle íntegramente en la República Argentina, siempre y cuando se cumplan los protocolos. O sea, me vuelvo a tener que decir rápido si se va a jugar íntegramente en la República Argentina o se va a organizar tal como estaba previsto en Argentina y en Colombia. Por como está la mano, no se va a organizar en Colombia, se lo digo desde ya. Este es un anticipo. Se va a jugar íntegramente en la República Argentina. Muy bien, sí, eso era lo que habían dicho y está complicado en Colombia. Pero bueno, ojalá que se haga porque necesitamos un poco del fútbol argentino, que hace un montón que no lo vemos a Lío y a toda la banda hermosa argentina. Y además, Mariano, tenemos la lista de la selección nacional, que no es para la Copa América, sino para la doble fecha de las eliminatorias contra Chile y contra Colombia. Estos son los 30 convocados del exterior. ¿Cuáles son? Los arqueros: Agustín Marquesín, Emiliano Martínez y Juan Musso. Defensores: Juan Poit, Lisandro Martínez, Luca Martínez Cuarta, Nahuel Molina Lucero, Nicolás Otamendi, José Luis Palomino, Germán Petzela, Cristian Romero y Nicolás Tagliafico. Los mediocampistas: Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Nicolás Domínguez, Giovanni Lo Celso, Ezequiel Palacios, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alejandro El Papu Gómez, Ángel Di María, Emiliano Buendía. Los delanteros: Joaquín Correa, Nicolás González, Lucas Ocampos, Ángel Correa, Lucas Araño, La Pulga, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio El Kun Agüero. Faltan los convocados del fútbol local, pero estos son los que estarían presentes para la doble jornada frente a Chile el 3 de junio en Santiago del Estero y frente a Colombia el 8, por ahora en Barranquilla. Y esta también sería la base de la Copa América. Falta la lista 23, pero gran parte de estos jugadores van a estar en ambas competencias. Muy bien, Ale. Un poco de la NBA. hay muchas novedades de la NBA. Por ejemplo, puede llegar a haber otro argentino más. ¿Otro argentino más? Sí. ¿Quién sería? Minnesota Timberwolves quiere fichar al argentino Leandro Bolmaro. Ya tuvo ofertas para ser parte de la NBA. La rechazó el año pasado. Está jugando en el Barcelona, en la Liga ACB de España. Finalmente parece que esta vez sí se va a concretar. Y si se da, sería el cuarto argentino a jugar en la NBA. El capazo Gabriel Tec. Y el otro jugador argentino que hemos mencionado hace varios programas en Punto de Encuentro. Así que Bolmaro puede llegar a ser el cuarto argentino. Muy bien. Y la bomba, tire la bomba. ¿Cuál es esa bomba? Bueno, la bomba es que ya hay fecha para el próximo campeonato de primera división, para el torneo de la Liga Profesional 2021, el que va a jugarse después de la Copa América. Tengo la fecha, yo te exclusivo. ¿Cuál es esa fecha? El campeonato empieza el viernes 16 de julio 16. Y termina el domingo 19 de diciembre. Se van a jugar 25 fechas, no habrá interrupción en fecha FIFA, solamente cuando haya paso y elecciones legislativas, y habrá dos jornadas entre semana. Serán 25 fechas, todos contra todos, y el campeón lo conoceremos en diciembre. Así que esta es la primicia exclusiva de Punto de Encuentro aquí en La Voz. El próximo campeonato empieza después de la Copa América. Exactamente, y lo tenés acá en Punto de Encuentro con el señor Alejandro Saporito. Ale, nos reencontramos la próxima semana. Saludos Mariano, Gisela, Alejandro, y bueno, y éxitos con la nota Alejandro Dolina. La verdad, me trae recuerdos Dolina, porque yo he sido oyente de La Venganza Será Terrible casi mis tres etapas de la vida. Quédese escuchando, Saporito. Quédese escuchando, vale. La voy a escuchar, no me lo pierdo. Muy bien. Abrazo grande. Saludos a los tres y a chau. Todos ustedes. Chau, gracias. Chau, chau. Bueno, así pasaba a Alejandro Saporito con todo el deporte. Impresionante, impresionante. No sé, yo no entiendo nada de deporte, así que usted sabe que la parte de Saporito yo no hablo. Mire que para que yo no hable. Bueno, tenemos el sorteo. Sí, señor. Tenemos el sorteo de la paella para cuatro personas de la cocina de Ana Mellino y el Total Look de Paloma Nails Boutique. Ahí te haces todo. Te haces esmaltado semipermanente en manos, en pies, lifting de pestañas y perfilado de cejas y quedás para explotar la noche en tu casa haciendo un vivo, pero no importa. Lo importante es verse bellas una. Así que si querés participar de estos premiazos fabulosos, te tenés que meter en el Instagram del programa @puntodeencuentrobox. Buscas la publicación. De las manitos de Paloma Nails Boutique o de la paella de Mellino. ¿La viste la foto? Esa, yo busqué esa. Déjeme decirle que busqué esa y ya estoy participando. Y participas. ¿Cómo participas? Arrobas amigos. Cuantos más amigos arrobas, más posibilidades tenés de ganarte esos premiazos de nuestros sponsors. Así que ya metete en el Instagram Punto de Encuentro Box y participa. Muy bien, tenemos saluditos. Sí, no le dije cuándo se sortea. ¿Cuándo siempre se sortea? Me olvido de eso. El 9 de junio, entre las 20 y las 23, sorteamos los premios. ¿Cómo va a ser el sorteo? Porque la gente... ¿Cómo va a ser? Me acuerdo del primer sorteo que hicimos. Sí. Uno tiró la bronca porque sí. Dijo que ¿por qué? ¿Qué pasó? Participó mi papá. Sí. La realidad es esa. Mi papá escucha el programa y participó como cualquier otro oyente. Y de verdad que yo no lo grabamos, pero salió mi papá en el sorteo. Sí. No hubo escribano no, controlando. Pero bueno, no pensamos que se iban a enojar y no lo grabamos. Entonces vamos a grabar el sorteo y vamos a publicar el sorteo en las redes para que vean que no hay ningún tipo de trampas. Y el que sale, sale. Son todos oyentes. ¿Quién escucha? ¿Escucha alguien de su familia, Ferré? Todos. Bueno, ¿de su familia también? Sí. Bueno, en mi familia también nos escuchan y son fans nuestros. Y bueno, ¿podemos participar? Por supuesto que sí. De hecho, usted está participando. Por supuesto. Pero vamos no voy a ceder la paella. Bueno, por eso. Pero vamos a grabar el sorteo para que vean que no hay ningún tipo de trampita ni nada raro. Muy bien, Adolfo y Clotilde de Devoto nos están escuchando. Amo las paellas de Mellino. O sea que sí, debe estar cerca de... Hay que participar. Exactamente. Clotilde, tenés que meterte en Punto de Encuentro Box para participar. Exactamente. Jerónimo de Palermo, como siempre, invitados de lujo. Gracias, Jerónimo. Bien, Jerónimo. Sonia de Villa Porredón, saludos al equipo, en especial a Dolina. Ah, no, pensé que a mí. No, no, pensé que era Sonia, mi amiga. Dolina, exactamente. La estrella es Dolina. No, no, bueno, yo no soy la estrella, pero soy... La gente se encariña, me quieren a mí. ¿No? Guadalupe desde Chile, son mi gran compañía de los miércoles. Un abrazo grande, Guadalupe. Alfredo de Quilmes, hoy es mi cumple y lo festejo con ustedes. Ay, está, acá tenemos los sanguchitos de miga, Alfredo. Alfredo, te mandamos un abrazo grande. A ver, ¿cuántos cumplís? Mandame un mensaje. A ver, no se pregunta cuándo cumple. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Ese mito que hay, que no se dice. ¿Qué más? Adela de Wilde. Sí. Amo Alejandro Ferré, el columnista de educación. Muy ¿Viste? Bien. Vieron, nosotros también tenemos la República de Wilde. ¿Viste? Toma. Cristian. Pero lo aman a usted, ¿por qué le pueden mandar a usted y no es, a mí? Es wildense. Exacto. Cristian Ezeiza, el mejor periodista deportivo lo tiene de Punto de Encuentro. ¿Y para mí no hay ninguno? No. Qué raro. Para mí tampoco. Qué raro. ¿Por qué raro? ¿Usted cuándo va a sortear algún mate? No, bueno, está difícil. El mate está, es toda una artesanía que cuesta y me estaría costando regalarla, sinceramente. ¿Me estaría costando? Uno. Sí, me está costando pintar para regalar. ¿Sí? Sí, estoy medio agarradita con las cosas, no sé qué me pasa. Y está todo caro. Se fue todo... Se fue todo lejos, como nosotros la carne. Bueno, el sábado vamos a lo de Mellino. Ah, de Vicente, que tenemos sí, una charla, oh, una reunión con el señor sí, Vicente Mellino ahí en Lomas de Mirador. Pará, porque le hago... Vicente, necesito que me guardes un kilo de rabas, pez ángel que me gusta, guardame medio porque lo tomo, lo como hervido, sí, y dos o tres langostinos porque están caros. Eso es como para comerlos así yo, sola. Está bien, pero hay que pagar eso. Obvio, no es que yo le voy a pagar. Vicente nos regala. No, Vicente obvio le regala a los oyentes y a sí, los invitados. Bueno, pero por eso, no por eso participamos todos. Porque si vamos a ver si podemos llevarle un café con leche con media luna. O sea, nos ganamos la del sorteo, ¿viste? Claro. Y lo que vale una paella hoy no, en día. No, pero ¿1290 era el kilo que la 1290. Tiene? 1290 pesos el kilo tiene Mellino. Buen no precio, existe. Buen precio. No existe, chicos. 1200. Por eso, si no se ganan la paella, vayan a comprar que está 1290 pesos el kilo. Van a la cocina. Aparte de todo, Ana Mellino. Todo fresco. Fresquísimo. ¿Dónde lo ubican? Y ahí en Lope de Vega, ¿dónde era la otra? Está, en Loma del Mirador. Sí. En Devoto ahí y en Canin. Y en Canin. Para la gente de Canin. Ahí pones en el Google Map. Bien. Pones la sucursal de... La y cocina. Ahí te aparece la dirección. Y está, la verdad, espectacular y tiene cosas a muy buen precio. Para la gente, por ejemplo, acá de Zona Sur, de Quilmes, que quiere ir a Loma del Mirador, agarra autopista, cuando pasa Canal 13, agarre sí, donde dice Riachuelo, doble a la izquierda para el lado de Liniers. Y ahí al toque ya baja para la derecha, para el lado de provincia, serán 20 cuadras. Muy bien. Para mirá, la gente de Devoto, a pasito. Paso a la cancha de Vélez, general. Es un GPS. Para el lado de la derecha, exacto. Y ahí al toque vuelvo a doblar a mi derecha, que es el lado de Capital. Él la tiene clarísima con el tema. En Canin, es en Castex. Sigue, sigue. En la rotonda, que va para el lado del Country Magdalena. Recalculando. Sí, conozco todo. Sí, conoce mucho. Ha viajado mucho. Ha viajado. Es viajado. Es viajado. Señoras bueno, y señores. Está pendiente llevarla a Brasil. Sí, a mí me va a llevar a Brasil. Bueno, justo ahora, en este preciso momento, sí, nos vamos a Brasil. ¿En dale, serio? Sí. Fecha com meus sonhos como ninguém. Oh, down, down, down. Bueno, muy bien, 21:30 en punto en toda la República Argentina. Tenemos un montón de... Seguimos con un montón de novedades. Tenemos otra entrevista más. Tenemos la criptomoneda, la moneda del futuro, que llega para quedarse. Tenemos sorteos y muchas cosas más. Yo le voy a decir, antes que termine este programa, le voy a tirar también una bomba. Perfecto. Antes, para el final. Exacto. Porque el público se va a dejar más para el final. Exactamente. Quédate ahí y escuchá lo que viene. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, ya lo tenemos a él en comunicación telefónica. Mirá lo que te voy a decir, él es humorista. Es tucumano. Sí. La mamá le dice la Mari, que ya, yo la quiero conocer a la Mari. Es famosa la mamá. La quiero conocer, me quiero sentar a hablar con la Mari porque debe ser una persona extraordinaria. Yo no sé si me siento, porque viste que te agarra con la vara. Te agarra con la vara, tiene una varita. Sí, no, exactamente. No. Exactamente. Él vive en Famaillá. Sí. O se crió ahí en Famaillá. Sí. Qué bello lugar. Pueblo tucumán. Hermoso. Hermoso. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso. Bienvenido a Punto de Encuentro al señor oficial Gordillo. Miguel Martín. Hola. Miguel Martín. Bienvenido, Miguel. Oh, por Dios, qué presentación. ¿Viste? Me llevo el sándwich de milanesa. Por favor. usted se lo merece. ¿Cómo anda? De 10 más IVA, más gasto de envío, flete, impuestos país, agregarle todo el chimichurri. ¡Vamos! Bueno, ¿ahora dónde anda? ¿Por qué parte de la Argentina anda? Estoy en San Miguel de Tucumán, en mi casa. Bien. Este fin de semana vamos a estar en Jujuy. Y el fin de semana próximo en Salta, pero por ahora estoy acá en casa. Bien, disfrutando de la familia. Sí, se puede decir que sí. Está bien, bueno, ¿por qué no? Sí, pasa tanto tiempo juntos, claro. Diría mi abuela, qué bonito que es aquel chico, vos has vivido, te decía. Porque afuera son todos simpáticos, adentro de la casa es otra historia. Claro. Miguel, vamos a hacer una cronología hacia atrás y le vamos a contar a la gente, no sé si lo sabe, que a tu papá no le gustaba mucho que cuentes chistes. No. Mi viejo, cuando yo salgo de quinto año, me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, bueno, ahora me gustaría estudiar teatro, que eso es lo que me gusta. ¿Qué? ¡No! ¡Vos estás loco! Ya te vas de la casa, agarra tu bote y andá, te vas, ¿qué tu cosa? Sí, las compré yo, son mías, así que te desnudo, te vas de la casa. Pero eso no, eso es cosa de vago, eso es cosa de raro. ¿Qué teatro? Me veniste a morir de hambre. Entonces le digo, bueno, analista de sistemas puede ser. Bueno, eso sí me gusta. Entonces estudié analista de sistemas, una carrera de 3 años. Me recibí, conseguí trabajo en una casa de computación. Uh-huh. Y una vez que conseguí trabajo, al primero o segundo mes, me fui a vivir solo en una pensión. Hacía patinaje artístico con las cucarachas en esa pensión. Pero era la libertad que yo tenía era inmejorable. Empecé a hacer teatro. Salía del laburo a las 9 de la noche, 9:30. Estaba en un taller de teatro hasta las 11 de la noche. Y la verdad que ahí empecé a los 20 años empecé a hacer teatro y ahí ya me enganché y iba terciando entre lo que era el trabajo de verdad, como decía mi papá, y la tontera que te gusta hacer. Claro, y ahí Gisela, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo andas, querida? Muy bien, acá con Mariano, que decía, ¿no?, que le gustaría conocer a tu mamá. ¿Es de agarrar la varita seguido o exageramos un poquito? Mira, yo para mí, yo digo toda la absoluta verdad. Y ya sabes que ella me retruca, me dice, voy a inventar. ¡Ay, la quiero! Sí, jamás. Porque a los padres hay una determinada edad de los hijos y de ellos también, que se olvidan o hacen una amnesia. O algo por el estilo, igual que vos le pegás un grito medio fuerte a tu hijo, porque nosotros no somos de pegar, somos más de castigos, que duelen más que un golpe. Sí. Bueno, a mi hija le gusta andar en caballo, por ejemplo, los fines de semana, le decís, volvés a repetir lo que dijiste o le volvés a pegar a tu hermano y no hay caballo el fin de semana. No, claro. Sabés cómo se queda paralizada. No hay, duele más que un golpe. Duele más que la varita. Duele más que la varita, ¿no? Olvídate. Y mi mamá me lo niega y yo le pego un grito a mi hijo y me dice, no, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Ah. Al padre. Le digo, era intento de homicidio lo tuyo siempre. ¿Como abuela es una abuela consentidora con sus nietos? Sí, obvio, por supuesto, al chico no me lo toca, pero de manera seria, ¿no? Claro. Yo soy de una generación que está en el medio, que le tengo miedo a mi mamá y también le tengo miedo a mis hijos. Todo lo peor, Miguel. Tal cual. Te tocó todo lo peor. Te saluda Alejandro Ferré. Hola. Acá, ¿no? Sí, Miguel, ¿nos escuchás? Te escucho lejos ahora. Ahora. Acerca el teléfono. Bueno, a ver si mejoramos ahí la cuestión técnica. A ver si me escuchás ahí. Ahí, perfecto. Muy claro bien. Y conciso. Bueno, Miguel, un gusto saludarte. Soy Alejandro Ferré. Primero felicitarte y agradecerte por el espacio, ¿no? Por la entrevista, por estos minutos que nos estás concediendo, trayéndonos tanta alegría, y felicitarte por tu buena trayectoria, tu excelente trayectoria con varios premios, Martín Fierro, Perrimos Carlos, que ahí hay que recordarlo porque son mimos a la trayectoria y no está mal tenerlos en cuenta. Y te quería preguntar, haciendo un poco de la historia, de tu trayectoria, ¿cómo surge el oficial El Gordillo? Bueno, querido, muchísimas gracias por tus palabras. Te debo un asado también. Con lo caro que está la carne. Claro, imagínate cómo me llegaron tus palabras. Te pago un asado y no va a tener achura, va a tener carne de primera arma. Vamos todavía. No, el oficial del Gordillo nace de verdad cuando yo tenía 16 años. Vos sabés que mi hija me lava la cédula en mi época, no era la tarjeta de crédito esa que tenemos ahora maravillosa, sino que teníamos un papel plastificado, esta era la documentación, simplemente un papelito plastificado. Y cuando te la lavaban, quedaba inflado como una empanada. Entonces mi mamá me dice, ¿cómo no me vas a avisar que tenés la célula ahí? Anda a la policía a renovarla. Entonces voy a la policía a renovar la célula y cuando llego, vos sabés que me recibe el policía y le digo, vengo a renovar esto. No podré tener así la célula. ¿Cómo va a tener así la célula? Pasa, me dice. Entonces paso, escritorio color marrón caoba, ¿sí? Con una Olivetti, una máquina de escribir, y escribía en un papelito celeste, diminuto, a dos dedos. Escribía, parecía el pianista de la princesita Karina, a dos dedos tocaba la máquina, y me dice, nombre, Miguel, apellido, Martín, no puede ser. Digo, ¿cómo que no? Esto me pasó de verdad, ¿no? No es que invento yo. Pero mi vida es tan, pero tan patética que da gracia. Y, o sea, tengo miles de situaciones reales. Y le digo, ¿cómo no? Pero ¿por qué no puede ser? Eso es un nombre, papá. Eso no es un apellido, Martín. Le digo, sí, ya sé que es un nombre, pero yo lo tengo como apellido. No puede ser. Vos debes ser Martínez. Y vos sabés que me clavó Martínez en la cédula. Anda a platificar. Y yo digo, voy a platificar, porque ¿qué voy a hacer? Voy a venir otro día, ¿quién me va a atender de nuevo? Lo voy a denunciar, él toma la denuncia. Entonces, imposible. Anduve hasta que me salió el documento de los 18, creo, o más tarde, con la cédula, con Martínez Miguel Antonio, no. Que es mi nombre, gracias al policía, digamos. Y ahí quedó, y digo... Le voy a hacer un personaje, cuando tenía que construir un personaje 4 años después. Así que bueno, lo construyó el personaje, pero también a partir de lo que yo escuchaba en la radio y en la tele, que eran los operativos policiales. Claro. Por ejemplo, decía, señor oficial, ¿qué sucedió en hora de la mañana? Bueno, señor periodista, en hora de la mañana, 2NN, en actitud sospechosa, se dirigían de sur a suroeste, y gracias... al rápido accionar de 2 efectivos que teníamos apostado en una sacuchería, ingiriendo un delicatessen incompleto con ají, hemos tratado de capturar a los malhechores malvivientes, no obstante, los malhechores eran más veloces que el oficial Ochoa y el oficial Miranda. El oficial Ochoa echa un pique corto, lamentablemente se resbala y se golpea la región guatal. Por detrás venía el oficial Miranda, que se trompieza con el oficial Ochoa, y se golpea la región un poco más abajo, la región Golardia. De ahí nosotros tomamos un remix, el cual nos deposita en un habitáculo el aderil. Este remix, que los malhechores teníamos una información que estaban adentro. Entonces nosotros ingresamos al habitáculo el aderil con una orden de anallamiento improvisada. Pedimos zamballón y crema del cielo para no levantar sospecha. Y lo detectamos a los malhechores malvivientes que estaban ingiriendo helado robado. Digamos, digo, si el helado es robado, ¿qué son tucumanos? Lo tomo a uno de los malhechores, le ejecuto lo que se llama el pechón o push, como dicen en algunas puertas, y me manifiesta, ¿qué pechá? Cuando me dice eso, noto la deficiencia en el idioma y digo, estos son tucumanos, así que le ejecutamos la regla de combate número uno de la policía de Tucumán. ¿Cuál es? ¿Lo mopateo como sapo? Impresionante, Miguel, impresionante. Muy bueno. Escúchame, Miguel, te voy a llevar un poquitito para atrás. Todos tenemos comienzos y arrancamos en lugares raros, con poca gente. Si yo te nombro a Cachito Faral, ¿a qué te hace acordar? Cachito Faral fue el padre de un amigo de Juan Pablo y fue el... Éramos siete en escena y él era el único sentado en una obra de teatro que hicimos que se llamaba Guillermo, una obra, una parodia de García Lorca. Nunca me olvidé de Cachito Faral, que actuamos solamente para él, como si fuese un rey, porque nos debemos a nuestro público, no había ido nadie, solamente él, increíble. Sí, sí, porque también contabas que cuando se ponía a llover, en el momento clave, no salía nadie. Exactamente, encima de estas lluvias de verano en Tucumán, se te largaba a llover a las 9 de la noche, y vos estabas a las 10, olvídate, no va nadie, porque las... tomabas agua de parado de las calles inundadísimas y no iba nadie. Me pasó otra vez también en un restaurante, unos años después, ya cuando hacía monólogo. Sí. Hago en un restaurante, tomaban reserva, yo tomaba las reservas, cenaban, era cena show, y después cobraban el derecho de los mozos cobraban el derecho de espectáculo, y se larga, llovió también a las 9 de la noche, y una mesa de pedo con cuatro personas estaban ahí y les digo, chicos, son los únicos, no voy a hacer show, obviamente que no les cobra derecho, pero me puedo sentar a cenar con ustedes y les tiro un par de chistes ya que estamos. Me dice, no hay ningún problema. Y vos sabés que con uno de esos chicos me hice muy amigo de esa noche, eran dos parejas, digamos, varón y mujer. Y con Federico Fernández, que es amigo mío hasta el día de hoy, todavía conservamos la amistad. Esta noche me senté en la punta de la mesa y empezamos, y más que contar chistes, empecé a contarle, mirá, un fracaso esto, bueno, me voy a familiar al almacén de mi papá. Y bueno, lo tomamos como un humor y que armó algo lindo esta noche también. Miguel, vos sabés que uno te escucha, ¿no? Y tenés esta cosa de que uno siente como que esto que decís, ¿no? Que estamos sentados conversando entre amigos y tenés una forma de contar y de hablar y de comunicarte con la gente que hace que uno se sienta un poquito parte, ¿no? De tu familia o de tus amistades. Mi pregunta va por el lado de... Nosotros hemos visto muchas cosas que haces y me gustaría saber si... ¿Humorista se nace o se hace? Se nace. No lo digo por mí, ¿no? Lo digo porque... Modestia aparte. Sí, modestia aparte. No, se nace. Porque hay gente que quiere estudiar para hacer gracia. Yo creo que todos los seres humanos tenemos un don para algo. Sí. Yo juro que intenté estudiar medicina, juro... que intenté estudiar ingeniería en sistemas, porque yo me recibí de analista de sistemas, pero te juro que no me acuerdo nada. Es más, después hice agua mucho tiempo en programación, porque programación me parece algo espantoso. Yo no podía creer que lo saquen de taquito. Yo tenía 30 años y seguía con el tema este de la computación y no daba pie con bola. Sí. Y entraba un pendejo de 17 años de junior y eran jefe mío a los dos días, me pasaban el trapo, yo les... Entonces era como, me frustraba un montón y lo único que me salía a mí era contar chistes, actuar, ¿entendés? Pero no me podía dar de comer eso en ese momento, así que lo tenía que hacer sí o sí. pero yo creo que todos tenemos un don. Entonces hay que, una ejemplo, una vez una señora salgo de un teatro y me estaba esperando con una pasta frola. Y agarro yo y tenía cortado una porción y le digo, ¿la puedo comer acá delante de usted? Sí, me dice. Empiezo a comer y le digo, no puede estar tan rico. Dice, sí, porque yo había escuchado que te encanta la pasta frola, no sé qué. No, qué rico. Me dice, eso es porque vos nos haces reír, dice. Ah. Entonces te la traigo. Le dice, porque eso es un don maravilloso. Le digo, señora, mire, si yo tengo que hacer la pasta frola y usted conta chistes, estaría todo mal, le digo. Entonces, yo admiro su don más que el mío, porque el mío me es más chamullo. Usted hace esta cosa maravillosa, le digo, ay, no, pero no es nada. Para usted no es nada, pero para mí es un donazo. A mí me encantaría que hace pasta frola para comérmela, ¿entendés? Y yo creo que tenemos que buscar ese don, porque hay mucha, es lo que dice Odín Dupeirón, que una cosa es la pasión y la otra cosa es la vocación. A mí me apasiona el fútbol, pero soy de madera. Yo también quise ser futbolista, me probé en muchos equipos y era como Palermo, pero sin suerte. O sea, era un tronco delantero. A mí, mi tribuna me llegó a gritar, escúchame, gordo, andate porque perjudica el equipo, ¿entendés? Yo creo que a nadie lo había, ni a Aguilar lo puteaban como a mí, ni a JJ López. Ni a Pasarela. Es una cosa, yo, la pasión, yo amo el fútbol, me encanta el fútbol, veo partidos de fútbol en mi celular, el único juego que juego es al fútbol, pero es una cosa la pasión y otra cosa es la vocación, o hay que darse cuenta también, yo me di cuenta a los 17 años que el fútbol no era lo mío. Miguel, ¿y cuáles son los 9 tipos de tacheros tucumanos? No me lo acuerdo a todo, pero te voy a decir de los que más me gustaban a mí. Dale. Y es más, te voy a contar algo que cuento en el show nuevo. Oh. A mí el que más me gustaba, barra, asustaba, que esto me pasó de verdad, era el tachero facho. Tanana, tanana, tanana, tanana, tanana, tanana. Ese me pasó de verdad. Ay, Dios. Que yo en el monólogo cuento que exactamente como me pasó a mí, que yo subo al taxi y le digo, era de noche, el señor tenía un corte Nacional B, como le llamo yo, que era el pelo largo, y pelo largo atrás, patilla mutilada y cortito adelante, casi las chapas voladas, digamos. Y yo lo veía, tenía una sonrisa retorcida, unos ojos a media asta, y cara de un physic to roll de mafioso, digamos. Hubiese trabajado tranquilamente en Los Sopranos, ¿entendés el tipo? Y vos sabés que, le digo, cuánta inseguridad, porque era un día que había pasado no sé qué. Y dice, acá no, yo no tengo miedo, la juventud está perdida. Así, facho pesimista, le decía, está todo podrido, maestro, yo por eso llevo esto. Y saca un arma que tenía en la gaveta, y me la muestra, ¿entendés? Entonces yo me sentía como amenazado. Y un poquito. Dice, llega, sube alguno que me quiere robar, le voy a dejar como colador, compadre. Entonces, yo, la verdad, que yo digo, este tipo, ¿tengo cara de ladrón? Una. Dos, ¿le hará a todos los clientes, pacientes, pasajeros lo mismo para dejar en claro que acá el que manda es él? ¿Entendés? O era para que le dé el cambio justo, digamos eso, porque a veces le da un billete grande y se enoja. Entonces, yo, si no, era, me acuerdo que en esa época los viajes valían 30, 40 pesos y le daba un billete de 100 y el vago se miraba mal. Entonces, yo si tenía 100, le daba 100, ¿entendés? El cagazo que tenía. Deja el vuelto, no hay problema. Claro. Terrible. Claro, ¿no? Y lo que te cuento del tachero nuevo, no sé si tenemos tiempo porque yo me quedo. Sí, dale, dale, dale. Dale. Vos sabés que ahora, en el show nuevo, cuento de que cuando me subo un taxi, me subo paranoico de que me secuestre. ¿Sí? Porque subo con toda la buena onda, subo como si estuviese conduciendo Jugate Conmigo, ¿entendés? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Le digo, ¿entendés? Y me dice, todo mal. Y digo, cagamos. Es una onda, mala onda, ¿entendés? Poca vibra, entonces vamos por ese lado, vamos a decir cosas mala onda para caerle bien y para que no me secuestre. Entonces empiezo yo con todo complicado, ¿no? Qué complicada, qué jodida que está la mano. Y el vago te empieza a tomar prueba, es como un profesor, te dice, ¿y quién tiene la culpa? Uy, voy a decir, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué digo ahora? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta tan amplia? ¿Quién tiene la culpa? Entonces empiezo a escanear el tablero, a ver si tiene foto de Macri, la puteo a la Cristina, o viceversa, ¿sí? Si tiene foto de Cristina, puteo a Macri, ¿sí? No tenía nada, no tenía un escudo de Boca, de River, para putear al contrario, ni un rosario colgado en el retrovisor como para decirle el diablo un hijo de mil putas, no tenía nada, ¿sí? No tiene nada, entonces vos decís, le tira una general, le decís, todos los políticos son iguales, que se vayan todos, le decís así, y el vago te mira por el retrovisor y te dice, no. Cagá, es putero político, cagué, ya me sentía abordada a las patas, ¿entendés? No, ¿sabés quién tiene la culpa? Los que lo votan. Está. Y con ese alivio, con ese suspiro de alivio, le decís, tenés razón. Como diciendo, son un genio en lo que acaba de decir. Tenés razón, somos nosotros los culpables, todos nosotros que lo votamos. Y el vago vuelve a mirar por el retrovisor y me dice, no, caga. No, ¿por qué? Porque yo no voto. Haces muy bien, amigo. Haces muy bien. No hay que ir a votar, hay que votar en blanco, hay que dejar que se difunde. Y el vago me vuelve a mirar por el retrovisor y me dice, no, cagamos. Yo ya me siento en el baúl, amordazado todo entero. ¿Entendés? Y dice, no, hay que ir a votar porque es un derecho civil. ¿Entendés? Claro. Y vos decís, bueno, me tiro del auto, abro la puerta y me tiro rodando al acantilado, ¿entendés? Porque no puede ser. Eso es lo que hago ahora con el tema de los tachetes. Genial. Qué bueno. Una genialidad, qué bueno. Miguel, lo que haces es, la verdad que es espectacular. Espectacular, aparte los sábados, te vamos a confesar sí. Que los sábados asadito en la casa de mi novia con mis suegros, y el oficial Gordillo sí. En YouTube sí. A reírnos a morir. Sí, es lo, es lo que compartimos en familia. Mal. Bueno. Qué bueno. Me encanta que lo hagan. Y hay una frase que me dijo una mamá soltera con un hijo adolescente que me quedó grabado de por vida, que me dijo, o sea, que mi hijo adolescente, su papá no lo conoció nunca, porque se borró, me dice, yo laburo todo el día, él anda con su onda de ahora, que es rebelde, que no me hace caso, y lo único que nos une es tu show, claro. Así que los pongo siempre. Le digo, no te deben gustar mucho. Nada, me encanta, me dice, boludo. Pero lo único que nos une y nos reímos juntos de lo mismo, dice, porque él está en su frecuencia, claro. Y yo en la mía, y yo quiero enganchar en la de él, y sí. Él no me deja entrar, dice, así que te agradezco un montón. Así que eso, la verdad que son cosas lindas que te dice la gente. Es eso tal cual lo que nos pasa a nosotros como familia, por eso primero agradecerte, es un placer para nosotros entrevistarte, y segundo, decirte que bueno, que sabemos que vos estás en Tucumán, así que nuestros sponsors como que no nos llegan tan lejos, claro. Pero sí decirte que cuando vengas a Buenos Aires, pasada esta pandemia que nos tiene tan mal a todos, vamos a estar, que nos avises, porque te vamos a regalar sin dudas una paella de Mellino, de la casa de Ana Mellino, que son nuestros sponsors y que miman a nuestros invitados. Así que en cuanto estés acá en Buenos Aires, nuestra invitación a comer una rica paella de Mellino. Así será, así sí. Ahí estaremos y compartiremos seguramente una noche junta. Y también unos cuantos vinos para ustedes y cerveza sí. Para mí. No es la pasta frola, pero bueno, es una linda paella. Paella. No, pará, paella yo creo que comí dos veces en mi vida y al pasar, no, así que... Tiene unos langostinos que no sabés lo que son, enormes, nunca vi unos langostinos así en mi vida. No, y acá también comemos langosta, pero esas verdes, la luz, es que se meten en la boca. Sí, no, el hambre que hay acá, no, igual que tengo las zapatillas sucias con polvo de ladrillo. ¿Qué anda jugando al tenis? No, estoy haciendo una lota. Miguel, te queremos agradecer por el tiempo y estamos en contacto. Dale, querido, un abrazo grande para todos y la última recomendación. Sí. Nunca se rían de un tucumano en bicicleta porque puede ser la tuya. Abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo. Chau. Chau.

4200-9418. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Punto de Encuentro. Hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Metidos 02 en toda la República Argentina, 14 grados 7. Y tengo el gusto, el placer. Yo creo que me voy a poner de pie. Tengo el placer de presentar a él. Sí. A él. Excelente persona. Lo admiro profundamente. Lo admiramos acá en el programa. Él estudió Derecho, Letras. Es compositor, poeta. Estuvo en televisión, en cine. Es escritor, conductor de radio. Que no es. Es un emblema. Sí. La verdad que músico. Músico, también, músico. Y qué músico. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso. Bienvenido a Punto de Encuentro al señor Alejandro Dolina. Bienvenido, Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Bueno, me alegro. Alejandro, qué placer, ¿eh? Gracias por el tiempo y gracias por charlar un ratito con nosotros. Bueno, es un gusto para mí. Por favor. Alejandro, vos arrancás con Adolfo Castelo en Radio El Mundo, a la madrugada. Este programa sí arranca con Castelo, sí. En El Mundo. Sí, aparte eran en esos horarios de madrugada que no era muy común estar a la madrugada. No, era un horario parecido a este que tenemos ahora, ¿no? Claro. Un poco más tarde, estábamos de 1 a 3. Y realmente no era tampoco ni una apuesta artística, ni una jugada astuta y pensada, sino más bien un exilio. Nos habían puesto ahí porque no tenían otro lugar peor. Claro. Sí. Alejandro, ¿cómo estás? Gisela te saluda. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ale, tenemos el placer de haber visto, bueno, tus charlas, porque, bueno, conferencias, ¿no? De haberte conocido y conocer un poco de toda tu arte, porque en definitiva nos enseñas muchísimas cosas con tus conferencias. Y mi pregunta va por el lado de, después de esta pandemia, no sé si esto te lo han preguntado, ¿no? Pero está mucho esto de salimos mejores, salimos peores, se muestra más de lo que somos. ¿Qué opinas? ¿Cómo salimos de esta pandemia como sociedad? A mí me parece que vamos a salir tan malos como somos, ¿no? Ni más ni menos. Sí, ni más ni menos. No creo que las tragedias, las desgracias hagan aflorar lo mejor de la condición humana. En general sucede más bien al contrario, pero también ocurren. O sea, las situaciones que se pueden dar son infinitas, pero no se ha visto que después de una guerra la humanidad empezara de golpe a modificar su comportamiento y prevaleciera la generosidad, lo bueno, lo bello. No, nunca ha sucedido eso. Seguimos más o menos igual. Y esto del mito de los argentinos, de que somos súper solidarios en las catástrofes y en los momentos difíciles, a veces sí, a veces lo somos. Algunos de nosotros lo son, otros no. No hay. Pero creo que seamos los argentinos, después de todo, una raza tan diferenciada en este mundo global, en el que es muy difícil tener siquiera un mínimo perfil de originalidad. ¿Pasa un poco por la arrogancia de diferenciarnos como argentinos? Eso es un mito, tratar de diferenciarnos como argentinos, como si hubiera una forma de ser argentinos que nos permitiera diferenciarnos a distante. No, hay algunas creaciones de los argentinos que son muy perfiladas, muy originales, muy reconocibles al instante. Por ejemplo, la poesía gauchesca, el tango, algunas cosas que nos permiten ser reconocidos inmediatamente, pero en general somos un país iguales a todos los países emergentes del occidente, con dificultades económicas, más o menos parecidos a todos. Claro que cada uno tiene alguna dificultad propia de su geografía o su demografía, pero yo no creo que pensemos muy distinto a lo que piensa el mundo. El mundo está muy globalizado y en todos lados prevalecen los negocios, en todos lados se ve el egoísmo y en todos lados hay una gran desigualdad. Alejandro, te saluda Alejandro Ferré, reiterar. Te voy a pedir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo sí, te vale? Sí, te voy a pedir, estoy escuchando y me resulta, me lleva hasta la demencia, una especie de repetición de mis propios decires que sale más o menos un segundo después. Ah, ok, ahora vamos a ver el cable. A ver el cable. Fíjate a ver si lo podés sacar, porque empiezo a escucharme y me vuelvo loco y no entiendo lo que se me pregunta. A ver, ahora está. ¿Te escuchás? Hola. Sí, ¿nos escuchás bien ahora, Alejandro? Voy a hacer una transmisión en carácter de prueba. Ahí está, ok. Vamos a improvisar. Sale pero menos. Improvisar. Alejandro, reitero el placer de saludarte, también confieso admirador tuyo. Y hablabas hace un ratito del tango, ¿no? Mencionaste ahí como al pasar y te quería preguntar qué significa para vos el tango y si sigue siendo Me quedé mirándola tu tango favorito. No, era favorito un día. Yo cambio de tango favorito todos los días. Sí, y hoy, ¿hoy cuál sería? Hoy no es. Hoy es No te perdono más, que no es un buen tango, pero es el favorito de hoy. Lo estuve cantando un ratito. El tango significa para mí algo que no elegí, algo que fatal, que sucedió, digo yo, mientras sigue ocurriendo aquello que yo marcaba y que fue desagradable, pero que era un poco inevitable. En mi familia todos eran aficionados al tango, mi padre cantaba muy bien, mi abuelo me enseñaba tanguito cuando yo tenía 2 años, qué sé yo. De manera que durante un largo tiempo yo llegué a creer que no había otra clase de música que no fuera el tango. Después, bueno, me dijeron que no, que había otras cosas, y me empezó a gustar la música, empecé a elegir las músicas que me gustaban. Pero el tango no es selecto, el tango es inevitable para mí. Qué bueno lo que estás diciendo, Ale. Y nombraste una vez una frase que uno trabaja con las malas ideas para lograr algo positivo. No sé si es exactamente así, pero yo lo suelo explicar respecto a la escritura. Claro. Pero vale también para otras tareas artísticas, para componer, por ejemplo, ¿no? Uno empieza con ideas mediocres. Uno empieza con la idea que tiene. Porque si uno fuera a esperar una idea genial, probablemente esta no va a llegar nunca. Claro. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a escribir un artículo, una novela, un poema, con una idea de segundo orden o de tercero. Y por ahí vamos desechando ideas, y la quinta, la sexta o la décima es un poquito mejor. Pero no la hubiéramos encontrado nunca si no hubiéramos empezado a trabajar con la primera y mediocre idea. Claro. De manera que el artista no debe ser tan soberbio como para esperar una idea genial que lo movilice. A lo mejor nunca vamos a llegar a una idea genial en nuestra vida, pero por ahí podemos tener un par de buenas y ideas que llegan solo trabajando con ideas de porquería durante un rato largo, ¿no? Claro, es todo un proceso, digamos, que no es... a veces tenemos esta falsa idea, ¿no?, de que les vienen como un Illuminati, le cae un haz de luz que se ilumina y cae esa maravillosa idea, y en realidad no es así, es todo un proceso. No es así. Esto es como la ciencia también. Claro. La ciencia trabaja con ensayo error. Claro. Trabaja con teorías que luego, diría Popper, son testadas. Y bueno, algunas resulta que están equivocadas. Pero tenemos que empezar con alguna. Claro. Empezás con la teoría y después la sometés a una prueba, a un testeo. Y con la música y con la poesía es igual. Empezás con algo que es lo que tenés. Y después la sometés a un testeo. La sometés a tu crítica, si tenés esa costumbre, a la crítica de tus amigos. Claro. Pobres amigos, ¿no? Claro. Es un poco... Y ahí, de tanto ensayar, por ahí acertás alguna. Claro. Es un poco como el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque uno va probando, se va equivocando, va aprendiendo del también, error también. Y vas volviendo, sí. Y volvés a intentar. Todos los procesos de la inteligencia tienen eso. Tienen eso, tienen esa casi necesidad de someter lo que uno hace, aunque esté o a veces ajeno, sí, a veces propio. Sí. Y generalmente cuando empezamos, fallamos muchas veces. Alejandro, bueno, acá, como viste que ya dijeron, hay muchos admiradores tuyos, tenemos muchísimos mensajes también de personas que sabían que ibas a estar en el programa, y sos un referente para muchas personas. Ahora bien, Alejandro Dolina, ¿tiene referentes? Sí, claro, sí, muchos. ¿Y hay alguno en particular que...? Sí, hay muchos, pues si querés te nombro. El primero que me viene a la cabeza, ya que vamos hablando de la literatura, es Borges, ¿no? Oh, ahí está. Si yo no hay un día que yo no piense en él, lo releo continuamente, y desde luego es el escritor que más me gusta leer. Sí. Yo soy un lector hedonista, tal como Borges decía que él era. Sí. Si leo lo que me gusta, no leo por obligación. A veces he intentado algunos escritores que otros me han recomendado y no he tenido mucha suerte. Sí. Pero en la literatura es Borges, y en la música ahí está, en la música hay miles, está, podemos empezar con Bach, podemos seguir con Mozart, con mi preferido que es Federico Chopin, y después está la música popular, con sus Beatles, con sus Gardeles, con sus genios que aparecen a cada rato. Y esas personas, esos artistas, esos referentes, como decís vos, son como de la familia. Claro. Terminan por ser como de la familia porque te acordás todos los días de ellos. Claro. Te acordás todos los días, te acordás de alguna frase, de alguna melodía, de algunas formas armónicas, de algunos de sus pensamientos. Gracias a esos tipos la vida es un poco mejor. Esos son los tipos que hacen mejor la vida, no los que han soportado la pandemia. Tal cual. No. Alejandro, recién dijiste algo con respecto a la lectura. Dijiste, no leo por obligación. Y a mí me ha pasado algo que cuando he tenido que... Yo siempre me gustó muchísimo leer, pero cuando me obligaron a leer ciertos textos, le perdí el gusto a la lectura. ¿Cómo podemos modificar eso? ¿Cómo volvemos a leer esto? Es muy difícil. Es muy difícil, además, pasada cierta edad, si uno no agarró la costumbre de la lectura... A veces sucede por casualidad. A mí me pasó por casualidad. Mi casa era... Mi madre era maestra. Sí. Yo vivía en una casa grande donde... pero grande en serio. Había una familia instalada. Mi abuelo, mi abuela, mi vieja, mi viejo. Mis tías jóvenes. Cada uno que venía del campo se instalaba en mi casa. Era un carnaval. ¡Qué lindo! Y algunos tenían la costumbre de leer. Y había libros por todas partes, ¿no? Que ni siquiera teníamos una biblioteca muy presentada. Era una cosa, un ir y venir de libros. Y yo jugaba con los libros cuando era chico. Y yo veía a mi madre que leía todo el tiempo leyendo, a mi tía, a mi viejo. Y se me ocurrió leer, a ver qué pasa. Y empecé a ver qué pasaba. Empecé con novelas policiales, me divertían, las novelas de Mr. Reader, qué sé yo, cosas así. Sí. Y después, eligiendo yo por puro capricho, pero creciendo también en complejidad, me imagino, aceptando algunas recomendaciones, eso sí, pero viendo que algunas de ellas no surtían efecto. En cuanto a lo que me obligaban a leer en la escuela, sí, o en el colegio, o incluso en la universidad, y bueno, siempre tenía ese rechazo inicial que tienen todas las obligaciones, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas, Alejandro, es difícil a veces desde las currículas recuperar el placer hedonista, ¿no? Por la lectura y por el aprender. Sí, claro. ¿No? Algunos no lo tienen, nunca, y bueno, ¿qué va a ser? No les aparece nunca, exacto. Yo te quería preguntar, porque mencionabas hace un rato a Popper, y bueno, apelo un poco a tus conocimientos filosóficos también, y ¿se puede ser tolerante con los intolerantes? Pensando todo esto que estamos viviendo, bueno, con la pandemia. Bueno, porque esa es la paradoja de Popper, ¿no? Exacto, por eso esa mismo. Es la paradoja de Popper. Popper recomendaba que no había que ser tolerante con los intolerantes. Pienso, o sea que, Alejandro, permíteme que te diga, pienso, por ejemplo, en lo que ocurrió hace poquito en el Obelisco con una agrupación vinculada a Gómez Centurión, ¿no? Que cortaron una bandera del orgullo gay, ¿no? Sí. En el Obelisco, y digamos, nace esta pregunta que es filosófica y, como muy bien decías, no te interrumpo más, hablabas de la paradoja de la intolerancia, ¿no?, que desarrolla Popper. Sí. Yo, mirá, o sea que yo no sé, yo que sigo mucho a Popper, no sé si estoy de acuerdo con él en eso. Porque también podríamos pensar que estando un ida y vuelta de perpetuas intolerancias, podríamos generar un mundo insoportable. Y después está la otra pregunta que habría que hacerse, que es ¿quiénes son realmente los intolerantes? Si yo soy intolerante con el intolerante, bueno, ¿dónde empieza la serie y dónde termina? Claro. Por cierto, en algún punto, esto lo decía Chesterton, en algún punto, a pesar de todo el relativismo que nos tienta, en algún punto tenemos que decir que por ahí un violador, criminal y abusador de niños es una cosa mala. Claro. En algún punto tenemos que ser capaces de enfrentarnos con eso, y ahí es donde nos vuelve Popper, ¿no? Exacto, claro. todo no vale, Alejandro. No todo es según el cristal con que se mide. Exactamente. Alejandro, bueno, te queremos agradecer por el tiempo, y antes de darte un premio y un regalito, mimarte con algo en esta época que está corriendo, me imagino que estás contento por Boca. ¿Por Boca? Sí. Y resulta difícil estar contento con Boca. Estoy contento por el partido del otro día, pero a decir verdad, no estoy orgulloso, ni mucho menos. Claro, no, pero no, pobre, ¿cómo? Yo la estaba mirando con mi padre, que es hincha de Racing, y estábamos mirando River Boca, y cuando pica la pelota el jugador de Boca, pobre el arquero de River, que se la ataja, digo, acá si queda fuera Boca, lo matan a este chico, pobrecito. Sí, yo pensé eso, y yo creo que se salvó porque después, la verdad que los muchachos lo hicieron muy bien, ¿no? Estuvieron muy concentrados para los penales, todos los otros. Pero qué se le habrá pasado por la cabeza, ¿no? A Cardona, y evidentemente se salvó porque bueno, las cosas terminaron saliendo bien, pero no fue necesario. Claro, ¿no? Innecesario. Que él hiciera meter esa penal, ¿no? Pero exactamente. Picar la guerra es una cosa que sos un genio si entra. Sí, tal cual. Si no, sos un imbécil, ¿no? Mejor definido imposible. Pero bueno, es un riesgo que uno toma. Alejandro, yo comparto tu visión, yo soy hincha de Boca también, y la verdad que no tenemos mucho más que para alegrarnos, salvo obviamente dejar atrás a River, ¿no? Después de tanta... Sí, claro, fue un pequeño consuelo. Exactamente. No quería dejar de preguntarte, antes que termine la entrevista, porque acá somos varios docentes y varios que sufrimos la presencialidad con estas temperaturas, bueno, con la pandemia y demás. Y vos hace no mucho dijiste que en estos momentos ir a la escuela es importante, pero no urgente. No se está muriendo nadie por ir al colegio, ¿no? Y estamos a las puertas de un nuevo anuncio presidencial, y sabemos lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con Horacio Rodríguez Larreta y esta insistencia feroz por la presencialidad. ¿Cómo ves vos el tema? Lo sigo viendo tal como acabas de decir. A mí me costó mucho dolor haber dicho eso, tan sencillo, tan verdadero. No, porque no es verdadero en el sentido de que la escuela contagia, la escuela no contagia. Eso, si vos me lo preguntas, yo tendría que decir, honestamente, que no lo sé. Eso me sospecho, me lo dice, mi sentido común no me lo dice. Claro. Me lo dice, digamos, el mínimo conocimiento que yo tengo de opiniones ajenas. Me lo dicen tipos que yo respeto, médicos, infectólogos, me dicen eso. Que la escuela, es decir, que contagia más una escuela abierta que una cerrada. Mirá qué humilde que soy, en el sentido de que poco afirmo. Qué poco afirmo. Sin contar con los colectivos que llevan a la escuela, con las madres que están esperando a la esquina, el movimiento que genera. Sí. Debe ser, calculo yo, menos contagioso que los chicos no vayan a la escuela que no que vas. Claro. Y también es cierto que, ¿cómo me voy a oponer yo a la educación? Como acabo de contarles, yo vengo de una familia en donde todo el mundo era docente. Claro. Y no es todavía, mis primas son todas maestras o profesoras o directoras o alguna cosa. ¿Cómo no voy a estar yo a favor de la educación? ¿Quién me recrimina eso? Dios me libre. Claro. Bueno, pero es evidente que la educación no es una cosa urgente, como tomar agua, por ejemplo. O sea, si vos estás 3 días sin tomar agua, te morís. Claro. Claro. Y si estás 3 días sin recibir instrucción, es tan evidente que no te morís, ¿no? Claro, la educación no es urgente, es importantísimo. Claro, la situación que estamos. Nadie se muere por no recibir este año. Recibiste, claro que es un problema, sería mejor que nos recibiéramos de ingenieros cuanto antes. Sí. Bueno, pero podemos esperar 1 mes, 2 meses más. Exacto. En cambio, sin lugar a dudas. La enfermedad esperatoria. Te la agarrás y te la agarraste. Por ahí te moriste. Por ahí te moriste. O sea, es tan difícil entender eso. Sin lugar. Bueno, sin tuve lugar. Que soportar desafíos, pero de todo orden. De personas que me invitaban a debatir. ¿Qué necesidad tengo yo de andar debatiendo con el primero que pase? Un tema que no es de mi especialidad. Pero aparte solamente de un lugar dije eso. Traté de repetir ahora la sencillez de esta idea. Claro. Hay cosas que son urgentes. Por ejemplo, el agua. Sí. Hay cosas que no lo son. Por ejemplo, la poesía. Claro. Ahora, si vos me preguntás qué me parece a mí más importante, si la poesía o una canilla, bueno, claro que la poesía. Claro. Claro que la poesía. Pero hay cosas que son urgentes e ineludibles, perentorias, aunque sean pequeñas, aunque no parezcan cotidianas, no parezcan menores. Así que si uno se hace el ciudadano ilustre y dice, porque la educación, claro, ¿cómo vamos a prescindir? No es sobre la educación la discusión, hermano. No estamos discutiendo sobre la educación. No, esa es otra discusión que, si querés, la podemos dar en otros ámbitos, como podría ser los presupuestos de educación, los programas de educación, el trato que reciben los docentes, los programas que reciben. Bueno, todo eso es otra discusión. Pero esta no es esa discusión. No, no el día en que hay 39.000 contagios. Exactamente. Yo pienso en una situación de guerra, en una situación en donde aparecen bombardeos, entonces conviene que los niños no vayan a la escuela, por alguna razón, qué sé yo. Claro, estos debates responden a otros. Conviene que la gente ponele no encienda la luz, claro, a la noche. ¿Y qué me vas a venir a discutir acerca del derecho a encender una lamparita? No. La persona que procede en circunstancias de emergencia o extraordinarias, como si no ocurrieran las circunstancias extraordinarias, evidentemente tiene un problema, ¿no? Evidentemente tiene un problema en la cabeza. Déjame. Es que eso es lo que yo opino. Pero en realidad trato de hacerlo con la mayor tolerancia, vamos a decir así. Claro. Déjame decir, Alejandro, déjame decirte. Por los intolerantes. Sí. Déjame decirte, Alejandro. Decir, como última información, por si me quieren saludar, felicitar, abrazar y besar, que mañana me Esto cumple, sí. Exacto. Sí, sí. Eso es lo que también te quería decir, pues sabemos. Aprovecho que estoy en la red para difundirlo, para que, si algún amigo está escuchando el programa, se acuerde. Se acuerde que tenemos a ver con una caja de bombones o alguna cosa. Y tenemos el lujo de compartir la previa de tu cumpleaños acá en Punto de Encuentro. Pero déjame decirte, Alejandro, que esa idea sencilla no es realmente compartida por el sentir de los docentes y los que vivimos en las escuelas trabajando. Así que agradecerte en nombre de todos los docentes, porque realmente nunca llega la voz nuestra y vos la representaste muy bien con esa idea que para nada es sencilla, sino que es muy importante. Bueno, yo también me considero un docente, no por ser un maestro, como dicen algunos, yo no doy título, pero porque sí he sido docente. He sido docente en alguna ocasión. Se nota. Y en lugares no muy, casi diría no muy prestigiosos, pero alguna vez he tenido mis alumnos. Así que me considero también como alguien que ha ejercido la docencia. No eso que te dicen como un elogio. Maestro, ¿cómo le va? No esa clase de maestría, claro. Pero sí he tenido alumnos, por ejemplo, de castellano. ¿Sí? Me acuerdo. Sí. Alejandro, te queremos regalar, de parte del programa y del equipo, te vamos a hacer un regalo de feliz cumpleaños. Sí, tenemos una paella de la casa de Ana Mellino para 4 personas. Riquísima, así que en nombre del programa y de la casa de Ana Mellino te entregamos este regalito. Esperamos que te gusten los mariscos y que lo puedas disfrutar. Pero qué maravilla. Sí, sí. Me va a ser difícil encontrar las cuatro personas. Ah, bueno, pero bueno, mira, lo dividís en... Fracciona, escucha, fracciona. Lo dividís en cuatro y lo metes en el freezer claro. Y listo. Y claro, lo vas comiendo. Está muy bien. Bueno. Exactamente. Así que bueno, después Alejandro yo me comunico con vos y arreglamos para darte el voucher de la paella. Fantástico. Fantástico. Te queremos agradecer de parte del equipo. Gracias por el tiempo y un placer. Bueno, un abrazo grande a todos. La pasé muy bien. Les agradezco mucho el cariño y la amistad. Gracias. Abrazo. Gracias, una gran abrazo. Chau, chau, chau, chau. Adiós, chau, chau. Paso por punto de encuentro el señor Alejandro Dolina. Hay 2 minutos de las 10 de la noche, 14 grados 4, cada vez más abajo la temperatura. Estamos felices, contentos de haber charlado un ratito con el señor Dolina. La verdad, impecable la entrevista. Él muy generoso ha sido con nosotros. Así que, bueno, Ferré, ¿valió la pena venir al estudio? Por supuesto, por supuesto. Qué genialidad escuchar al maestro Dolina. Yo sí se lo voy a decir, el maestro Dolina. Porque sí. Realmente es un maestro. Sin dudas. Que... Y tan agradecidos los docentes, ¿no? Yo no paro de recibir WhatsApp de muchos docentes. Franco, que está escuchando, Franco Sinali, profe de geografía, preceptor en el Comercial 8. Te mando un gran abrazo. Y tantos otros, ¿no? Ahora déjame decirle lo que pasa. Los audios que mandaron para Dolina, sí. Había un problema en el audio, acá en el retorno, que Dolina no los podía escuchar. Entonces queremos contarle eso porque nos mandaron audio haciéndole preguntas a Dolina. Pero bueno, pasó eso. Que el de la comunicación, o sea, el celular que estaba conectado, no se podían escuchar los audios que habían mandado a la radio para pasar. ¿Pero los podemos escuchar ahora? ¿Lo podemos escuchar ahora? ¿Tenemos? No, no se puede, dice. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Pulpo, da. Ahí lo ponemos. Haga magia, Pulpo. De la gente que mandó. A ver. Señor Alejandro, lo saluda Daniel Calala de Quilmes, músico. Me gustaría saber cómo nace el vals del duende. Que sé que es de su autoría y de su composición, una melodía maravillosa que me puedo dar el gusto también de interpretarla como pianista y cada vez que la toco me recuerda a su programa que tenía en la televisión con la cortina musical de este vals, que realmente es tan perfecto armónicamente y tan lindo que me gustaría que me cuente y nos cuente ¿En qué se inspiró y cómo nació su melodía por su cabeza? Muchas gracias, Daniel de Quilmes. Muy bien, Daniel, gracias. Gracias por Daniel. El mensaje. La anotamos para la próxima. Sí, igual es, Daniel, estás participando por los sorteos, por claro. El sorteo de la paella y del Total Look de Paloma Nails. Exactamente, tenemos un mensaje. Hola, Alejandro, querido. Espero que estés bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la venganza será terrible? Te adoro. Gracias. Claudia de Quilmes. Claudia de Quilmes. Gracias, bien. Claudia. Bueno, te puede responder Alejandro. Claro, Alejandro Ferré. No soy Dolina. No es lo mismo, pero... vamos a ir devaluado. ¿Hay uno más? Uno más, vale. Hola, buenas noches. Bueno, para el querido negro Dolina... bueno, un gran seguidor, admirador. Soy uno de los... Me llamo Franco. Soy uno de los geógrafos que lo fue a ver y al que le firmó su libro del Bar del Infierno hace unos años. Espero que me recuerde. Bueno, muy bien. Seguramente lo recuerda, seguramente. Sí, le mando un saludo a Franco, compañero de una de las escuelas en las que trabajé, Franco Sinali. Bueno, les pedimos disculpas por el tema de que no había un problema y no los podía escuchar, Alejandro. Estamos conectados, o sea, en la radio, en otra burbuja sería. Y están los cables acá, bueno, hay mucho... Pero además, déjeme decirle, colapsó el tema llamados, ¿eh? Sí, ¿cuántos mensajes? Sí, muchos mensajes para, obviamente, para el número uno. Para Dolina. ¿Nos vamos a la tanda, quiere? Bueno, como ¿sí? usted vamos diga. A la tanda. Y al regreso, quédate ahí. ¿Por qué? Porque vamos a bailar con el ranking de la semana. Dale. Llegó un espacio donde podés realizarte todos los servicios de belleza que siempre soñaste. Paloma Nails Boutique, servicio de uñas, pestañas, cabello, maquillaje, entre otros. Lucí lo que más te guste, realzando tu belleza natural. Paloma Nails Boutique. Te esperamos en Olga Cosetini, 1558, Puerto Madero, 11-27-28-75-52. Paloma Nails Boutique. Tu belleza en nuestras manos. Bueno, seguimos en Punto de Encuentro. Quedan 20 minutos de programa. Todavía tenemos un montón de cosas. Así que ahora quédate ahí, baila con nosotros. Y al regreso, el ranking semanal. Es Heist. Looking for you, you were looking for me, always reaching for you. Grupe zuerst die Oberheim-Expander. Bass! Seguimos en Punto de Encuentro, así para entrar, que fue como una entrada en calor para el ranking. Yo me perdí, yo ya pensé que estábamos en el ranking. Después de Dolina, vos ya no me importó nada ya. Se relaja, escucha esta buena música. Para, le quiero decir a Dolina que si quiere, a mí me encanta la paella, que yo se la llevo y la compartimos. Bueno. Bueno, pero hay burbuja COVID. No, así, de lejos. Bueno. Vamos los tres. Bueno, Ferrer, ¿qué le pasó por el cuerpo? Ahora le voy a entrevistar yo a usted. Ah, muy bien. ¿Qué le pasó por el cuerpo al hablar con Dolina? No, la verdad que un poco de nervios, vamos a decir que... Sí, vamos a decir la verdad. Porque, bueno, es una talla de personaje muy importante. Le ponía la música. Me pone la música. El operador es tremendo. Le faltaba la música de Tinelli como se ponen a llorar todos. No, pero es cierto. Claro. Es un personaje muy importante, sí. Muy admirado por todos nosotros. Podemos hablar de muchos temas ahí. Gisela contaba... Bueno, no es para ponerse sensible ni triste, pero Gisela contaba la cantidad de mensajes, sí, y las preguntas. Claro, sí. ¿Cómo hacer para preguntarle en tan poco tiempo, claro, tantas cosas y tantos temas sobre los que puede hablar Dolina? Además, ¿no? Siendo un personaje, una persona, no sé si es un personaje, porque en realidad no sé si está bien el término utilizado, pero es una figura. De la cultura argentina. Claro, muy importante, y que uno le genera un montón de cosas, ¿no? Y que además está medio cansado de que le pregunten capaz siempre lo mismo. Claro. Y vamos a decir la verdad, todos tenemos en mente la entrevista de Michelle. Sí, olvídate, estábamos todos, dijimos, a ver, o sea, acá o nos crucificamos o salimos, claro, airosos, y esto es un éxito. Vos sabés que yo no la escuché, la voy a escuchar, Randy. Bueno. Ahora cuando no hago en el auto. No. Búsquela, bueno. La ponemos con internet. Por mucho tiempo le tomaron el pelo, ¿no? Al colega. Le mandamos un saludo, porque pobre. Bueno, qué sé yo, exacto, no, es que nos podría haber pasado a nosotros tranquilamente. Exacto. Entonces, la previa a la entrevista era como, che, vamos a ver qué le preguntamos. Hay no, que pensar mucho, ¿eh? Que, para preguntarle, claro, a Dolina. Y al maestro. Yo no soy, por ejemplo, un cerebro muy, ¿no? Muy dotado como para preguntar. No se tira menos, que estuvo bien, no se tira menos. Ay, gracias, Ferrer, yo también. Muy bien. Yo también te quiero. Y aparte, es una genia, no le voy a... no voy a dejar de olvidar la invención de la ferremérides. No, de eso no se olvide, porque en eso en algún momento quiero cobrar yo. Exacto, vamos a patentar. O sea, y yo la voy a llevar a Brasil, ¿no? Como ¡vamos! Mariano. Exactamente. Bueno. Decía eso, ¿no? Que es todo un tema decir, bueno, para hacer unas preguntas que estén buenas, que él se sienta cómodo con la entrevista y que a la gente le interese, porque, a ver, tampoco le vamos a preguntar una pavada y que no sea de interés para las personas que nos están escuchando. Para nuestros oyentes. Exactamente. Bueno, tiene mensajitos por el tema de la paella, ¿no? Sí. ¿Quién manda al Instagram a Punto de Encuentro Box, ahí en el @ del Instagram del programa, para participar, sí, de la paella y de las cosas? Primero decirle que nos escribió el señor Luis Héctor García, sí, haciendo varias preguntas. También le pedimos disculpas porque, bueno, no llegamos a tiempo. Columnista de un programa acá de los lunes de Inadaptados, del señor Guille Fox, amigo de la casa. Los lunes no me acuerdo qué hora. A 21. A las 19 están. De 19 a 21. Así, un beso para ellos también. Bueno, ¿quiénes están participando por la paella? Ya le digo. Andrea Solsri, Natalia Mellino. ¿Qué hace Natalia Mellino participando de la paella? Bueno, pero dijimos que se podía. Bueno, sí. Alejandro Ferré, Marcela Nolasco. A ver, porque tengo muchos repetidos. Porque pueden comentar las veces que quieran. Rosaura, Osvaldo Ridi. ¿Quién más? Sonia Núñez está participando. Silvia Altamirano está participando. ¿Quién más? Maca González, Cande 2007, Euge 38, Mel Bian está participando por la paella y por el total look de Paloma Nails. ¿Cuántos mensajes? Pregunta, Gisela, pregunta. Sí. Los que mandaron audio hoy al programa por la entrevista, obviamente, de Dolina, ¿también participan? Por supuesto, porque todas las personas que manden audio al 11-6-470-47 durante el programa están participando. Vamos a hacer una cosa. La gente que le mandó audio a Dolina, el miércoles que viene, mande un audio diciendo su nombre, apellido, de qué parte es y que están participando del sorteo. Bueno, Ciclos Ecotienda también está participando. Michelle, qué nombre, bueno, Michelle está participando. Lola Francesca está participando. Bueno, todas esas personas que están, que han comentado y han mencionado a una amiga o un amigo en nuestro post del sorteo, están participando por la paella de la cocina de Ana Mellino y por el Total Look de Paloma Nails Boutique. Impresionante, gente, quédense ahí, sáquense la ropa, corran la silla. Epa, ¿sin ropa? Claro, pues si tienen un buzo. Ah, para que se queden para en la remera. Si entran en calor. Ay, qué susto, Gianol. Pero siempre pensando. Bueno, usted sabe que mi imaginación. Me hace acordar al programa que hacíamos el año pasado. Metí esos bocadillos hermosos que eran para ese programa, no para este. ¿Le mandó la productora a usted? Me mandó la productora felicitándonos por el tema de la entrevista a Dolina. ¿Y le reenvió el mensaje que le mandó Dolina? Le íbamos a... Sí, me lo mandó. ¿Lo puedo leer? ¿Me da permiso? Léalo. El señor Dolina nos acaba de mandar un mensaje que dice: lo pasé muy bien, muchas gracias, un abrazo. Gracias a vos, Alejandro. Gracias. Impecable, señor Alejandro. Quédense ahí y escuchen lo que viene. Ahora en Punto de Encuentro. Ranking semanal.

Semanal, qué música, qué programón. Qué programa tuvimos hoy. Se nos fue el programa con mucha, pero mucha información. Déjame saludar a Altamira Café Bar en Mar de las Pampas, a Dulce Gina, @dulce_gina. Toda la ropa interior de hombres, femeninas. Creo que por lo que estuve viendo, tiene camisetas térmicas. Sí, tiene camisetas. Camisetas térmicas, pantuflas. Soquetes, pantuflas y un montón de cosas más. La cocina de Ana Mellino, pescadería, marisquería, paella, cazuelas, rabas y mucho más. Sucursal en Villa Devoto, Loma del Mirador, que vamos a estar el sábado. Sí. Y Canin. Instagram, @lacocinadeAnaMellino. Y obviamente a Paloma Nails Boutique en Puerto Madero. Déjame saludar a Radio Show del Tano Gustavo Lepera, que nos retransmite todos los miércoles de 20 a 23. Y el miércoles que viene arrancamos con Radio Activa 91.9 FM Miramar. Nos vamos para la costa atlántica. Vamos, ¿armo la valija? Yo tu valija. Ella, yo ya le dije que tengo las dos dosis. Así que. ¿Cómo consigo las dos dosis? No puedo entender. Como buen ciudadano argentino, me anoté. Ni bien salió la aplicación. ¿Cuándo se anota usted? En enero. Bueno, yo me anoté en diciembre. Dije. Claro. Salió la aplicación, al otro día estaba anotado. Pero ¿por qué tiene las dos y yo no tengo ninguna? Y vos tampoco. No sé. Bueno, yo tengo las dos dosis. Así que el día sábado pasado me aplicaron la segunda dosis. Y usted vive en Amba como nosotros. Sí, exactamente. En Wilde. Claro. Lo que pasa es que me olvidé. Wilde es otra cosa. Quilmes no tiene intendente. Bueno, nosotros. Yo soy de Avellaneda, orgullosamente Avellaneda. Sí, en Avellaneda está funcionando muy bien la vacunación. Muchísimo. Yo igual no me puedo quejar porque a mi mamá y a mi papá le dieron la primer dosis, a mi papá de la Sputnik y a mi mamá la AstraZeneca. Sí, a mi viejo también, pero nosotros... Nosotros no. Déjeme decirle antes que nos vayamos, la bomba. La bomba. Estamos todos con la... Cuidado, atención, todos los que nos escuchan. Sí. Es el momento. ¿Qué va a pasar con las vacaciones o el receso invernal? ¡Oh, qué interesante! Espere. El año pasado me parece que era para el 19 de julio, por ahí. Claro, son siempre las últimas dos semanas del mes de julio. Está la bomba del año. Hay serias posibilidades. Se lo está diciendo Alejandro Saporito. La bomba de Saporito. A ver. Está la bomba del año. La bomba del año. Ya lo tiene grabado. Sí, lo tiene ahí al pie para es un peligro para este operador. No, es bueno, la bomba. Sí. ¿Tres semanas de vacaciones de invierno? Tres semanas, eran dos. Bueno, ojo, ¿eh? Oh. Ojo, ¿eh? Ojo que se está barajando la posibilidad de estirar. Pero para el Buenos receso para provincia invernal. De Buenos Aires. Para ciudad, no. Y ahí vamos a ver lo que pasa, ¿no? Para ciudad, usted sabe que tenemos dos presidentes, uno para el resto del país y otro para la Cava. Así a cruzar los dedos. En Capital Federal, una semana solamente. Claro. O quizás nada, ¿no? Claro, bueno, nos vamos, Ferré. Nos vamos. Mucho gusto, la verdad que es un placer estar acá en este programa con esta calidad de entrevistas, la verdad. Por y favor. Bueno, con este operador que es un lujo, pese a todo lo que hace, es un lujo. Y acá con ustedes, obviamente, compartir este programa, la verdad, un verdadero placer. Gracias. Ferré, muy contentos de que estés acá con nosotros en el estudio. Sos parte importantísima de este programa. Así que, bueno, felices de que estés. Y obviamente, gracias por los sanguchitos, que es lo más lindo que pudiste haber hecho. La próxima vamos por el champán. ¡Vamos! Ahí está. Quiero cuando hagamos otra de lujo, que en breve vamos a hacer otra de lujo. Sí. Ahí está, viene para acá. Quiero saludar a nuestra amiga Nicole, que ayer la operaron. Sí. ¿Nicole es? Nicole, con Nicole. M. Okay. Nicole, a su mamá y a su papá, a Corina y a Diego, que estuvieron con nosotros hace poquito la operaron. Así que les mandamos un beso enorme, enorme a los tres, que los queremos mucho. Fuerzas. Sí, ya está recuperada y está en su casa. Así que muy felices de eso. Nos vemos el miércoles que viene. Un programón, el de hoy, feliz.